conocido como él no hay, porque él te coloca toda esta dureza de la música en Zona del Metal. Él es Patrick en Zona del Metal. Buenas noches, amigos. Buenas noches, Quito. ¿Cómo vamos? Ahora somos parte de la antología del rock ecuatoriano. Gracias a todos ustedes. Y vamos a reventar cabezas con el heavy rock. Zona del Metal. Hey amigos, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenas tardes. Les habla su amigo Patrick desde la Caverna Infernal. Aquí una tarde más para pasar 3 horas de buen rock y metal underground mundial. Aquí con mi colega Juan Adalí. Muy buenas tardes, Juan. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, maníacos. Una tarde más aquí en Zona del Metal, dispuestos a pasar 3 horas con gran metal underground. Y por supuesto, como es habitual aquí en nuestro programa, tenemos grandes invitados que ahora os anunciaremos que serán entrevistados y nos contarán varias novedades. Buenas tardes. Así es, estaremos a primera hora, pues a aproximadamente las 16 horas 30 hora española, 14:30 hora argentina, vía teléfono, pues nos estaremos enlazando con el señor Mario Yang desde Argentina. Hablaremos un poquito de toda su trayectoria musical y sobre todo pues de esa culminación de esa gran gira 2017 que daba ya allá en su tierra en Buenos Aires el día jueves. Así que estaremos hablando de todo un poquito, a ver qué nos puede contar el maestro Mario Yang desde Argentina. Y a partir de las 19:30 estará por acá arribando a la Caverna Infernal los chicos del maestro Luis Guitarras, otro maestro también, un luchador ahí que día a día se deja todo su esfuerzo, toda la maestría que tiene ahí tocando en el metro de Madrid, en algunas estaciones, no tiene una estación definida, pero él está en todos sitios. Va recorriendo toda la red del metro, así que ahí con sus colegas, con su banda también, que ya tiene una banda y está en proceso de grabación de su segundo disco, La Vía Láctea Guitar, fue su primer disco. Y vamos a ver con qué nos sale esta vez. Así que esta tarde estará por acá también el maestro Luis para contarnos mucho, mucho, mucho de todo lo que está haciendo y todo su trayectoria musical, porque también tiene un buen badaje de historia también este músico ecuatoriano, pues que está ganándose la vida acá en Madrid, pues, tocando con lo que mejor sabe, con su guitarra. Como decía Patrick, vamos a tener también pues esa gran, gran entrevista cruzando el charco desde tierras argentinas con Mario Yang, el ex integrante, ex vocalista de la mítica y brutal banda argentina Rata Blanca. Así que no os podéis perder este programa de hoy y por supuesto es el programa previo a la Nochebuena Master que se avecina ya y va a ser brutal también. Así es, también mandar un fuerte abrazo a toda esa linda gente, a todos esos amigos que han estado todo este año y los años anteriores mandándonos ahí esa fuerza de apoyo, esa buena voluntad que tienen de escuchar nuestro programa y compartirlo con sus colegas y amigos. Quiero mandar un fuerte abrazo y unas buenas vibras para que este año que viene sigamos juntos luchando y remando, porque estamos en el mismo barco y la verdad que sin ustedes esto no existiría, esto no fuera nada. Así que hoy, aquí en Zona del Metal, tenemos un gran programa. Mañana, Nochebuena, y como se suele decir, y es pasado Navidad, ¿no? Pero claro, tampoco nos despedimos, porque la semana que viene también estaremos despidiendo el año con nuestro último programa de 2017, que va a estar cargado de todo, grandes locutores. Bueno, ahora os lo contará mi compañero Grandmaster. Es verdad, la semana que viene desde ya pues estáis invitados, estaremos por acá reuniéndonos muchos locutores, tanto en la Caverna Infernal, en nuestros estudios, como vía teléfono, que hemos contactado con algunos compañeros y colegas que estaremos hablando con ellos y felicitándoles también y deseándoles el nuevo año. Así que pues no te pierdas, la próxima semana estarán por acá el gran Charlie, estará el Trovador Urbano, estará Javier DG, puro masters ahí que van a estar, los chicos de Diversi Rock, el Botas, el Jacob y el gran Gustav, que también estarán por acá acompañándonos y muchos más. Así que no te lo puedes perder, estaremos aquí hablando de muchas cosas y sobre todo pues hablando de lo que nomás nos encanta, la música, las bandas. Bueno, os hacemos la invitación esta tarde para que conectéis con nosotros al número de la Caverna Infernal, el 910406147, y también a que nos podéis escribir al número directo de WhatsApp al 696-807-343 con cualquier recomendación. Podéis dejarnos un mensaje de voz, así que no tenéis pretexto para no conectaros hoy con nosotros aquí en Zona del Metal. Lo dicho, arrancábamos ahí con una banda desde nuestra querida patria, de mi querida patria Ecuador, Vasca. Un directo que dejaban por ahí, ese temazo heavy rock, nos dejaban los cuencanos, Y pues ahí estábamos arrancando esta tarde de programa. Nos vamos con más. Nos vamos hasta Francia para escuchar a los Skriptical, una gran banda que pues seguro les va a molar y encantar, con el Yelling, así se llama su tema. Estaremos también escuchando a los madrileños Mercury Rex, así que también nos están presentando nuevo material. Y aquí les traemos Mi Pasión, se titula este tema. Y pues es el primer single de ese discazo que lleva por nombre Averno, que sacaron este año 2017. Estaremos también escuchando a los Dancing Flame, una gran banda también, con el Fallon The Sun. Y la verdad que tenemos muy buenas bandas. Y estaremos yéndonos hasta Barcelona y también darle enhorabuena al gran Manzano, que ya prácticamente estaba luchando pues una terrible enfermedad, pero que está venciéndola, ha logrado vencerla. Y prueba de ello, pues les dejamos acá su nuevo single de su discazo, que lleva por nombre Manzano 4 del 2017. Y hemos sacado un temita, su single Sí Pero No, para ustedes esta tarde. Así que de vuelta al maestro y enhorabuena, y mandar un fuerte abrazo al gran maestro Manzano, a José Cabrera, a Juan y a toda la gente que sigue ahí en pie de lucha con esta terrible enfermedad, y que la verdad que queremos darles muchos ánimos. Así que nada, nos vamos allá esta tarde aquí en Zona del Metal con esta primera descarga de metal en todos los puntos sonando del globo metálico. Maníacos, bienvenidos. Zona de metal. We'll be right back. Zona del Metal. Zona del Metal. Thank you. Hola, soy Iván de Zeibrez. Quiero mandar un saludo al programa Zona del Metal desde Madrid, España. Pure fucking metal. Pienso echarme atrás, porque tu amor me duele, mi fe se muere, escapa mi razón. Intento ser paciente aunque reviente mi pobre corazón. Me dice sí, pero no, y la historia se repite. Me dice sí, pero no, y tu tiempo se acabó. Es una maldición, no puedo controlar. Entre nosotros dos siempre reina la oscuridad, porque tu amor me duele, mi fe se muere, escapa mi razón. Intento ser paciente aunque reviente mi pobre corazón. Me dice sí, pero no, y la historia se repite. Ahí estábamos escuchando a la voz del gran Manzano, que está de vuelta con ese Manzano cuarto o cuatro. Ahí nos dejaban ese sí pero no, de este gran disco que ya está, ya mismo está en el mercado. Así que decíamos que también estábamos por acá esperando a los amigos de Luis Guitarras y su banda. Así que ya está por acá, nos falta un integrante. Tenemos por acá ya la linda gente: Luis, al gran Roland, a Eduardo, ya al Víctor. Relaciones sexuales dicen por acá, pero son humanas, así que ahí está. Es que poner ponéis esos, esas relaciones y ya se me ponen otras cosas más en la mente. Así que, macho, que mañana Nochebuena. Mañana Nochebuena, muy buena. Así que hay que portarse bien para que los Reyes traigan algo, ¿no? ¿Qué dicen, chicos? Bienvenidos, Luis y compañía. Gracias. Gracias, Patricio. Gracias, Patricio. Bueno, pues estaremos por acá hablando con ellos a partir de las 19:30. Estarán por hablaremos un poquito de toda la trayectoria de este gran músico ecuatoriano que lleva por aquí algunos años y que, pues, a más de uno, pues, ha dejado con la boca abierta ahí con sus buenos covers. Y la verdad que al lado de él, pues, siempre están ahí gente muy talentosa que la verdad que hoy nos ha sorprendido también. Nos trae a un integrante jovencísimo que la verdad gran es Eduardo, que al bajo, que es de Canarias, el gran Eduardo de Tenerife. Y la verdad que es para que la gente, pues los que dicen que a lo mejor el rock está agonizando o está muerto, que mentira, que tenemos aquí la nueva sangre que está poco a poco dejando todo, y eso es bueno, porque esto nos da más fuerza de voluntad para nosotros como programa seguir aquí difundiendo la música, porque el día de mañana, pues, estos artistas jóvenes, pues, estarán representándonos en los escenarios. ¿Y quién dirá? Mundiales, ¿eh, chicos? Ojalá. Bueno, así empezaron las bandas grandes, así que no hay que decir de esto, ¿no? ¿No? A ver ahora que nos desvelan los chicos. Que nos desvelan, sí. Bueno, ahí estábamos, decíamos, vamos con otra banda, con otras bandas más, escuchando mientras llega la hora para engancharnos hasta Argentina para hablar con el gran Mario Yang, que tendremos una charlita amena. Y mientras llega la hora, pues vamos a seguir metiendo más caña, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, la primera ha sido brutal, ¿eh? Así que en esta segunda tanda, a ver con qué nos sorprendes. Bueno, vamos a escuchar a Black Bones, una gran banda de Holanda que nos trae el Nothing But a Story. Y la verdad que por acá llega el vocalista de la banda de Luis, el gran Luis Guitarras, el gran Cheito. Así que, Cheo, a los años que nos vemos. Así que vamos a dejar con los Black Bones. Lo dicho, una banda pues muy cañera, un hard rock muy, muy cañero, y espero que les guste. Estos son holandeses. Luego estaremos escuchando a un señor guitarrista y cantautor, como es el señor Víctor Soya Correa, desde Chile, Ecuador. Estará deleitándonos también con un temita que por acá nos ha pasado, Amargo Elemento, de su disco Seres Sin Paz. Él es de Chile, decíamos, así que estaremos ahí también escuchando un poquito de este gran músico chileno. Estaremos también, vamos a escuchar a Vexo Void, una gran banda también que nos trae por acá un tema del Dead Planet Strong. Así que, pues, buena música mientras llega la hora de la primera entrevista que tendremos. Y vamos hasta Grecia, hasta Atenas, para también escuchar una banda, pues también que los After Dukes, que nos estará presentando el The Charter of Sika Sika. Así que, chicos, ahí les dejo con cuatro buenos temas. Y también, antes de nada, vamos a saludar al gran Cheo, que lo tenemos por acá, y que, pues, a ver qué nos puede contar esta tarde, Cheito. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, músicos? Aquí andamos, de nuevo volviendo para Madrid, la zona del metal. Encantado de estar aquí esta noche y con el maestro aquí, Luis Guitarra. Vamos a ver si le damos un poquito de caña al tema todos estos días. Así que volvemos y eso. Sí, luego estaremos hablando, entrando en detalles. Mientras tanto, lo dicho, vamos para la gente que nos está escuchando del otro lado del receptor. Todo el buen metal emergente y underground mundial aquí en la Zona del Metal. Bien, ahí, cabrones. We'll be right back. zona del metal. Atrás va creciendo la libertad al perdonar la eterna verdad. La fuerte carga podrá soltar libertad. Del tiempo miras al cielo y pides sufriendo alcanzar las cuerdas de paz. Libertad es la verdad. Libertad irás sintiendo. Libertad, la eterna verdad. We'll be right back.

En mayo de 2011 nace Agorasol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. Bueno, ahí estamos escuchando lo nuevo, se puede decir lo nuevo, del maestro Mario Jam, su banda, su proyecto, que nos está dejando por acá, lleva por nombre Jam, de su disco Nueva Orden, que sacaron por allá por el 2012, pero que está reventando mucho las radios, y sobre todo pues acá en Zona del Metal, tenemos el privilegio de estar aquí, a puntico de enlazar hasta Argentina para hablar con el maestro Mario Jam. Así que vamos a engancharnos y que a ver qué nos puede contar este icono del metal sudamericano. Hola. Mario. Hola. Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenas tardes y la verdad que pues... ¿Me escuchas, Mario? ¿Aló? Sí. Hola. Bueno, escucho. Decía que muy buenas tardes y agradecerte por tu tiempo para con nosotros a charlar un poquito y que nos cuentes, que nos comentes un poquito, nos des un repaso de esa trayectoria que tienes a tus espaldas y sobre todo pues que nos comentes de ese conciertazo que estuviste dando el día jueves en Argentina y prácticamente cerrando el 2017 de una gira muy extensa que diste por América. Sí, estuvo muy bueno este último, todos los shows en realidad estuvieron espectaculares, los de Centroamérica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, y volver y hacer este concierto en Capital, y bueno, realmente todos los shows que se hicieron estuvieron muy, pero muy buenos, con la gente, con el audio, con la onda musical, artística, bien, bien todo. Bueno, para quienes a lo mejor no se sitúan bien todavía, pues la trayectoria del gran Mario empieza por allá, pues una gran banda, una mítica banda, pues que salió en su momento como era Hellion. ¿Qué de eso ha pasado tanto tiempo? ¿Qué queda de esos recuerdos, Mario, de Helion? Bueno, fue el comienzo de mi carrera, porque fue el primer disco, año 82. Comienzo de mi carrera con primer disco, porque yo ya venía hacía 10 años antes también tocando en escuelas, tocando en bailes, como se tocaba en esa época, te hablo en la década del 70. Así es. Así que bueno, era un adolescente. Y recién mi primer disco lo grabé a los 21 años con Hellion. Y después en el año 83 que salió ese disco, fue importante, fue un disco importante porque era un momento muy fuerte para el heavy metal acá en Argentina, era como moda. Uh-huh. Y bueno, estaban las FMs, los programas de heavy metal que eran muy populares, inclusive en AM, muy populares, había programas en AM y en FM, en las dos frecuencias de radios, y eran muy populares, lo escuchaban miles y miles de personas en esa época. Aparte de la comunicación, era a través de la radio y televisión. Así es. Así que bueno, fue una época muy fuerte a nivel de difusión, y la banda vendió, qué sé yo, como 40.000 discos en ese momento, de vinilo, ¿no? Así es. Estaba el disco de vinilo. Estaba el vinilo. Y fue importante. Sigue, perdona. Sí. Y fue una época importante, metíamos muchísima gente en los shows, pero bueno, duró poco porque éramos muy chicos y el éxito fue muy fuerte, no lo aguantamos psicológicamente, no lo aguantamos. En esa época había mucha desinformación y bueno, nos vino el éxito muy fuerte y bueno, la banda duró 2 años y se cayó. Así es, una auténtica pena, ¿no? Pero bueno, porque artísticamente estaba muy bien, pero la mentalidad no estaba para un gran éxito. Lo mismo que pasa medio hoy en día, ¿no? También. Así es. Con el heavy metal latino, ¿viste? Que quedó sumergido en un subgénero. No hay bandas populares latinas que de heavy metal, le quedó como en un subgénero. La única más o menos que se mueve, digamos, popularmente es Rata Blanca en toda Latinoamérica, pero ya no podemos decir que es heavy metal, por ahí es, digamos, un hard rock con canciones más melódicas. Hasta mucha gente lo cataloga como power metal, así que no sé, puede ser temple más power metal. Uh-huh. Oye, y bueno, pues eso fue una, o sea, a raíz de ahí, pues, no te quedaste tú atascado, de decirte, musicalmente ahí, al contrario, pues, tuviste mucha fuerza y saliste, pues, a por todas, formando, pues, nuevamente otra gran banda, también un clásico, se puede decir, en el metal argentino, como Alacrán. Sí, fue una banda fuerte en ese momento, porque era la primera banda así en hard rock. Uh-huh. Que salía con una imagen muy particular. Sí, ese salió en el 84, que grabamos un demo que pegó muy fuerte, de una canción que se llamaba Alguien nos divide, que por cierto también es muy muy presente esa letra, ¿no? ¿Así? Con lo que está pasando, con la división que hay política en los países, que hay dos bandos, la oposición, el oficialismo, y acá también, acá es re fuerte, acá hay una grieta tremenda entre la gente, entre los que le gustaba en el gobierno anterior y el que nos gusta este gobierno, digamos, ¿no? Oye, ¿qué te iba a decir? Sí. Decirte que lo que tú estás hablando con ese tema, Alguien nos divide, nosotros acá lo estamos escuchando de fondo, un tema que salió por allá por el 89, me parece, y que la verdad que unas letras muy proféticas con el día de hoy, lo que tú nos cuentas, porque eso se escribió hace años y hoy en día aún sigue prevaleciendo, se puede decir, el mensaje, letras. En varias letras, ¿no? Hay varias letras porque yo en realidad siempre me moví en lo espiritual y me moví mucho también naturalmente, ¿no? Porque yo lo haya intentaba, cuando escribo trato de tener un contacto espiritual fuerte para escribir. Y van saliendo esas cosas. Por ejemplo, hay una letra de una banda que se llama Devenir. No sé si conoces, sí. Devenir. Sí, escuchamos, sí. Que se llama La Red Hipnótica. Sí, ese fue un discazo también. La Red Hipnótica está escrita casi 20 años atrás. Si vos lees esa letra, pero lo que está pasando los últimos 5 años, así tremendo, ¿no? Y esa letra, en ese momento no existía nada de eso. De lo que estaba pasando, digamos, en internet, con la web, con las redes sociales, no existía hace 20 años. Y es una letra muy profética. Bueno, después, Bajo Control, de Rata Blanca. Esa letra la escribí yo también, Bajo Control. Jerusalén. Bueno, Entre Cielo, Tierra y Mar, de Alacrán. Así es, Patria también, sí. Se puede recordar por ahí, Fantasma Azul. Sí, pero Patria, sí, pero no son letras proféticas. Ah, ya sí, hablábamos. Esas son letras. Sí, sí, yo me estaba confundiendo, letras... que era de Rata Blanca. No, son de Rata Blanca, pero no las escribí yo, ni Fantasma Azul, ni Patria. Ni las escribiría nunca esas letras, porque no me interesan esos temas a mí. A mí me interesan los temas espirituales. Oye, ahí va a preguntarte también, un par de preguntas también. Esto es lo que tú nos estás comentando, lo de las letras espirituales, lo que tú compones. Ha habido mucha controversia, a lo mejor, que hay mucha gente que, seguidores también de Jan, y sobre todo de siguiendo tu trayectoria musical. Ha habido también que se han quejado, que dicen que no va con lo que un rockero quiere tener. ¿Tú qué les dices a esa gente? ¿Que no va con qué? Que no va con el heavy rock, que letras, pues... Ah, sí. y que las letras que hablan de magos, la letra que hablan de Satán, la letra que hablan de Buda, la letra que hablan de Sai Baba, la letra que hablan de qué sé yo, que está todo mal y que hay que matar a todo, que todo es una injusticia, que todas las quejas, o sea, esas letras van, pero hablas un mensaje espiritual para edificar el alma y la mente y esas no van. ¿Quién dice eso aparte, no? Eso. ¿Quién dice que va? Yo, la verdad, que yo sigo vendiendo durante 30 años, sigo vendiendo discos y tocando por todo el mundo. Hay que ver quién dice que no va. Hay mucha, ha habido mucha controversia, la verdad, que me han preguntado por acá alguna gente. Pero no es mi problema. No. No es mi problema, inclusive las letras que tengo. Sí, inclusive las letras que tengo son letras que han ayudado y edificado un montón de gente. Y la verdad que si hay 1000 que no les gusta y hay 10 que les hicieron bien, es más importante esas 10 que las 1000. Genial. Oye, tú, la verdad que ahí está, pues se puede decir más alto, pero no bien claro. O sea que Jan sigue vendiendo música desde que empezó con este sueño, pues, metalero. Y la verdad que esto, pues, no es porque son cosas que se hace por moda ni nada de eso, sino que es un sentimiento propio. Y todo esto viene porque tú... Entiendo. Porque tú eres una persona, pues, que has pasado de todo, has vivido de todo. Mario. Mira, no sé, por eso te digo, los que opinan controversia, los que opinan, los que critican, deben tener 10 años en el metal, 12, 15. Yo tengo 40. Así es. O sea, tengo 57 años y tengo 40, 42 años en el heavy metal. O sea, y sosteniéndome, manteniéndome, nunca dejé de tocar, siempre estuve girando, siempre estuve tocando. ¿Qué controversia? La controversia la tengo yo con ellos. ¿Por qué no se van a escuchar cumbia? Ahí está, bien dicho. Y la verdad que yo creo que en este punto, pues hombre, la música, el rock y el metal, pues que nos mantiene a nosotros vivos, no debería salir a flote. Hoy en día se ven muchos mensajes con el tema de la Navidad, que hay los rockeros duros, los más duros y los menos duros, y la verdad que se ven mil cosas, y hay veces que sí, te tratan de sacar toda esa ira que llevas por dentro y gritarles lo que tú acabas de decir, pues a ver, que me lo diga quién, si les cuadra mejor las letras que matan o las letras que hacen un montón de historias a lo que tú estás mandando un mensaje. Y la verdad que son letras de canciones de que sigues vendiendo y esto no para. Que la gente escriba, pero perdóname, que la gente escriba lo que... Los artistas, cada uno escribe según lo que vive, lo que tiene para dar, lo que no tiene para dar, lo que algunos escriben cosas que ni sienten ni las viven, pero les sirve porque quieren agradar a la gente. Yo escribo lo que tengo adentro, o sea, yo escribo acerca de lo que tengo adentro. Yo no escribo ni religión, no escribo ni política, no escribo ni queja, ni crítica, sino que escribo lo que realmente siento para darle a la gente, ¿entendés? Y a mí me es importante escribir cosas que a la gente le sirva. Después, si te gusta o no, y bueno, tenés un montón de artistas para escuchar, no se trata que yo tenga que cambiar. Podés cambiar vos el dial, agarrás, sacar el disco y poner otro. Eso sí, verdad. Si no te gusta, pasa de página y ya está. Oye, continuando con tu trayectoria, llegas a Rata Blanca. ¿Qué supone para ti esta banda? Porque en sus momentos estaba, pues, se puede decir, pisando fuerte, y tú también, pues, acababas de otra vez dejar aparcado otro gran proyecto como Alacrán. Sí, bueno, Alacrán fue una banda que estuvo 7 años y la verdad que hizo cosas importantes a nivel artístico. Tuvo una etapa muy fuerte hasta que nos separamos, y bueno, en ese momento que me separé quedé, digamos, haciendo otras cosas, y hasta que, bueno, en ese momento, en el año 92, Walter me llamó para hacer unos shows en Ecuador, y bueno, fui a la sala de ensayo y me puse a ensayar con ellos para eso, y ya directamente quedé en la banda porque Barilari se había ido. Así que bueno, estuve ahí y después, bueno, fui a España a grabar el disco en Del Cielo del Infierno. Estuvimos girando por España, por Estados Unidos, por México. Tuvimos varios meses. Fue el primer disco que se grabó en el exterior. Así que bueno, empezamos la carrera internacional en el año 93. Y bueno, luego vinimos acá a Argentina, hicimos 22.000 kilómetros de ruta. Hostia. Con un ómnibus recorriendo toda la Argentina, y bueno, ya para el siguiente disco yo no me sentía cómodo con el tipo de canciones. Por otro lado, las letras, a mí me gusta escribir letras, y era como que las letras ya no iban a tener lugar. Si bien yo había escrito en Entre el Cielo y el Infierno, había escrito varias letras: Jerusalén, Obsesión, Sida, Bajo Control, Heredero de la Fe. Bueno, había escrito varias cosas. Muy bien. Pero ya no tienen lugar en el nuevo disco, así que decidí irme. Ah, qué bien. Bueno, de todas formas, estas cosas son... que cuando ya tú te das cuenta de ello, pues también dejaste ahí, pues, y te fuiste. Y esta vez Formas de Venir, una gran banda también que a posterior, pues también nos dejas con, se puede decir, con dos discazos, pues un EP que sacaste en el 2000 que lleva el mismo nombre, y lo que hablabas, el Red Hipnóptica del 2003. Sí, la Red Hipnótica, esa banda fue una banda muy, pero muy buena, que duró poco también, pero realmente artísticamente hicimos un disco. Hicimos el EP, pero hicimos un disco. Uh-huh. que fue hasta hoy en día, la verdad que es un disco que sigue funcionando. En general, todos mis discos, hasta hoy en día sigo o tocando alguna que otra canción, o se siguen vendiendo discos. Vamos, que hoy en este tiempo el disco ya está en terapia intensiva. Y así, ya CD no se vende más, pero se siguen bajando muchos temas por la red. Y bueno, y de venir a la CRAN siempre está vigente, la gente se sigue escuchando, tanto a la CRAN, tanto el infierno, como de venir. Y bueno. Oye, ¿tú cómo ves? Sí. ¿Tú cómo ves este negocio de las plataformas digitales, de la venta de discos, de venta de temas? Lo veo bien porque es el formato de hoy en día para que los músicos... ¿Hola? ¿Me escuchas? Sí. A ver. Lo veo bien. Es el formato que hoy en día tiene la gente para escuchar las bandas y las bandas para comercializar su música. Es otra forma. Hay que estar renovándose. ¿Sí? Y es como un souvenir hoy en día. Genial, mira. Oye, te quiere saludar bien, tenés medios de mucho más fluidos hoy en día. YouTube, Facebook y un montón de cosas que te hacen llegar a muchísima gente más que antes. Antes era muy difícil llegar a la gente. Hoy en día con las redes, sociales y también en online, cuando haces, mira, hoy estamos haciendo una radio online y estamos... Escúchame, estamos haciendo esta nota. ¿De dónde estás hablando vos? estoy hablando desde Madrid. No, Mario. Y bueno, imagínate, hacer una nota a Madrid hace 15 años era, pero viste... Imposible, remota. ¿Hola? Ah, se podía, pero bueno, era... ¿Me escuchás? Sí, te escucho, sí, te escuchamos. Por eso, hoy en día es mucho más fácil tener la comunicación, llegar a la gente, armás una gira en 3 días con una computadora. Así es. Viste, antes tenía que estar meses hablando por teléfono y los detalles. Bueno, hoy en día ya es todo rápido. Y no solo eso, sino que irte a esperar el turno en las cabinas, porque había mucha demanda también en las cabinas de teléfono. Sí, también. Eso era obvio. Porque nadie tenía el teléfono como hoy en día a mano. Bueno, pues, oye, Mario, te voy a pasar con mi compañero de programa también, que tiene por ahí algunas inquietudes, así que ahí te lo paso, ¿vale? Hola, Mario, ¿me escuchas? Hola, Mario, soy Juan Adalí. Sí. Nada, simplemente decirte que para mí es un honor poder entrevistarte, ¿no? Y escucharte aquí en nuestro programa. De hecho, antes que nada, decirte que como fan, ¿no? Ya no solamente tuyo, sino de tu carrera en general, ¿no? Como habíamos mencionado antes, tus inicios. Sí, muchas gracias. En Hellion, Alacrán, Devenir, incluso tu etapa en Rata Blanca y ahora como Ian, ¿no? Estoy escuchando las respuestas, ¿no? que das a mi compañero Patrick, y la verdad es que recuerdo todos los temas, porque muchos de ellos, como hablábamos antes, son temas proféticos. Sí, se cortó, ¿eh? Se ¿Sí? cortó, ¿eh? ¿Me escuchas ahora? Ahora sí, porque se reconecta, ¿viste? WhatsApp tampoco es un medio muy confiable. Sí, nada, te decía, Mario, que, bueno, como fan, ¿no?, de tu carrera y de tu etapa, tanto en Alacrán, en Hellion, en Devenir, incluso en Rata Blanca, y ahora en tu etapa como con Ian, ¿no?, con tu grupo, todo lo que estábamos hablando antes, sobre todo el tema de las letras, ¿no?, de tu forma de componer, quizás atípica, pero en el buen sentido, con mucha profundidad en tus letras, ¿vale? Incluso recuerdo temas, por ejemplo, letras de canciones que ahora con el tema de las redes sociales y, por ejemplo, incluso Bajo Control, ¿no? En tiempos de redención de aquel álbum del 2007, prácticamente todas tus letras, todos tus trabajos han tenido siempre como un a nivel profético, ¿no? Las escuchamos ahora y es como escucharlas actuales, ¿no? Muy actuales. Quería decirte, aparte de lo que es tu forma de componer y trabajar, ¿cómo te inspiras, ¿no? El momento de componer esas letras, si son vivencias tuyas, como nos contabas, o qué es lo que hace diferente a Mario Ian al momento de componer sus canciones y sus letras. Después de Helion y parte de Alacrán, cambié muchísimo mi visión. Cambié mucho mi visión artística y con respecto a lo que yo quería comunicar y dar. Y empecé a sentir más carga por darle algo bueno a la gente que por ser famoso, exitoso. No sé si la palabra es exitoso, pero bueno, eso que uno, ese egoísmo que tiene el artista de querer ser grandioso en su carrera, ¿no? Y el estar viendo todas las cosas para él seguir creciendo y siendo ultra famoso y siendo exitoso, que no está mal, pero me fue más importante empezar a escribir para darle algo al corazón de la... Hola. Sí, te escucho. Hola. Sí. Decías que... No sé a dónde se habrá cortado. Sí, decías que para darle más, ¿no?, sentido al corazón de las personas, a pesar de que habías un poco dejado de lado el tema del éxito, ¿no? Que querías ser un poco más profundo al momento de dar eso a las personas que... Sí, viste que los artistas muchas veces hacen más cosas para agradar a la gente y engrandecerse uno, ¿viste? Es general, pero es una cosa inconsciente inclusive. Pero bueno, eso lo cambié en un momento de mi vida y sentí más fuerte poder dar a la gente más que pensar en mi cuestión personal. Sí, de todas formas. Así que bueno. Sí, continúa. Bueno, y una manera de caminar más espiritual. Obvio que mi visión espiritual estaba más ligada a caminar con Dios. ¿Y con qué Dios? Con el único Dios. No tengo una religión. No, el Dios creador. Dios que creó todo. Interesante. Ese Dios con el que creó todo. No con el Dios que está por allá por el universo y que no aparece. Con una relación, no con una religión. Porque creo que Dios mismo no tiene exclusividad. Dios no tiene exclusividad con ninguna religión. No es ni católico, ni musulmán, ni evangélico, ni testigo de Jehová. No es nada, todo eso lo inventaron los hombres. Entiendo. Más el bien, diablo lo inventó más que el hombre. Claro, más bien, por lo que te estoy escuchando, sería más bien transmitir una forma de vida, ¿no? Una filosofía, más bien, lo cual no supone... No, una filosofía no. Es una realidad de vida. Una filosofía es algo que a veces... No se tiene que estar sosteniendo con la filosofía en sí, pero esto yo no tengo que sostenerlo. Para mí es caminar naturalmente en relación con Dios. Y a través de eso poder empezar a escribir y bueno, y generar cosas desde mi espiritualidad natural a medida que yo voy cambiando y yo voy viviendo cosas importantes, poder transmitirlas. Lo cual no quiere decir normal, que... ¿no? Claro, lo cual no quiere decir que tus directos y en sí, a pesar de que tú transmitas esta forma de vida, ¿no?, de tus sentimientos y de todo lo que nos has comentado, lo cual no supone que tus directos no sean potentes, ¿no? Es decir, esa quizás forma de transmitir tus letras, tus canciones, también las transmites a través de forma instrumental, ¿no? De una forma... No, pero por supuesto. Pero claro, no quiere decir que sea exacto. No, pero pará. Te comento algo, o sea, una letra mía es mucho más fuerte que una letra satánica. Por supuesto, exacto, es lo que te quería decir. Porque de última, ¿sabes qué pasa? Ellos mandan a la gente al hospital y yo trato de sacarla. Exacto, tú ahí cambias... Y estar acompañando a una persona con HIV 5 meses al lado de una cama antes que se vaya es más fuerte que agarrar y tirarle una mala a la gente de perversión o de drogas y todo y que no se hagan cargo. Exacto. Manden a la gente al hospital con su mensaje, copados. Exacto. ¿Viste? Porque se cree encima que es más copado el diablo que Dios, ¿viste? Sí. Dios es bárbaro y el diablo es bárbaro y Dios es un idiota, ¿viste? Sí, me refería... Ese es el mensaje. Sí, el mensaje, ¿viste? Ese todo mensaje todo... Y además, pues... Permitime hablar. Sí. Permitime terminar el concepto. Sí, continúa. O sea, todas las cosas del diablo son divinas, son bárbaras, son piola. Las cosas de Dios son idiotas. Eso lo inventó la religión, lo inventaron los católicos, eso. O sea, eso lo inventaron los católicos con toda su religión... reprimida y con culpas, con que esto no se puede hacer. Yo soy una persona que me manejo en libertad, disfruto de todo. Disfruto del sexo con mi esposa, disfruto de un buen vino, disfruto de rockear, disfruto de estar con la gente. Yo disfruto de todo. Y por eso no voy a ser una persona que no sea una persona que camina con Dios. Claro. De hecho, tu mensaje, como te decía, completamente de acuerdo, y además ese mensaje también lo transmites a través de tu fuerza, ¿no? En la música que compones, tanto a nivel de canciones como instrumental, ¿verdad? Sí, es que las letras son realmente muy fuertes, te digo que son muy fuertes. Créeme que son muy fuertes porque yo veo la reacción de la gente. Y de la gente que necesita una letra así, ¿no? Porque hoy en día hay mucha basura en el ambiente. Y alguien tiene que tirarle una buena a la gente. De algo que le llegue al corazón y lo saque de ese ambiente. De ese ambiente de frustración, de ese ambiente de bronca, de ese ambiente de dolor. No hay que alimentar el dolor con dolor, la bronca con bronca o la frustración con más frustración. Sí, completamente de acuerdo. Mario, completamente de acuerdo. Bueno, pues ahí estaba también nuestro colega, pues también ahí sumándose a la charla. Oye, también una cosa que te quería también preguntar. El nombre musical Jan, ¿de dónde proviene? ¿O es tu...? ¿Me escuchas? Sí, es mi nombre. Sí, Jan, pero el tema de la banda, me refiero al tema de la banda, porque... Después de pasar de Rata Blanca nos habíamos quedado y ahora estás con tu propio proyecto en donde ya tienes pues dos discos de momento en el mercado, Tiempos de Redención, que decía nuestro colega en 2007 y el nuevo orden del 2012 ¿Qué nos puedes decir de estos dos discos y sobre todo pues de lo que fue la última gira que diste? Bueno, que le puse Ian porque no quería ser más ex nada, o sea, uh-huh. Si se terminaba esta banda, no, maldito. Sí. Hola. Sí, te escucho. Sí, te escuchamos. Si se terminaba Ian, no voy a ser ex Ian. Uh-huh. O sea, ya no puedo ser más ex nada. Antes era ex Rata Blanca, ex Alacrán, ex Kelion, ex Devenir. Ahora con esto no puedo ser ex Ian. No. Qué bueno. Estos músicos que nos sorprenden por un lado y otro. Oye, ¿y qué te iba a decir? La última gira. ¿Qué nos puedes decir de esta última gira? Estuviste por Estados Unidos también, por ahí tocaste con unos grandes amigos que tenemos por acá como Ángel Rubín y José Rubios de Nova Era. Hola. Se ha cortado, macho. ¿Mario? Hola. Hola, Mario. Ahí va. Es que este sí se corta a ratos. Que te comentaba que, sí, que estuviste también por Estados Unidos haciendo la gira este año y que te encontraste por ahí. No, te estaba contando lo de Ian. Ah, sí, sí. No se escuchó nada. Sí, escuchamos que ya no quería ser más ex de nada, simplemente le pusiste Jan por ello. Claro, entonces, bueno, ya está, estamos con Jan y vamos hasta la muerte. Genial, me parece perfecto. A no ser que salga otro proyecto, otra cosa, que mi camino se desvíe para otro lado. Bueno. ¿Tú crees que podría salir otro proyecto? ¿Estás...? ¿Hola? ¿Mario? Hola. Sí, digo, te preguntaba, sí, ¿tú crees que puede salir otro proyecto después de Jan? No tengo idea qué puede pasar con mi vida dentro de un año. Mientras vivas, pues, seguro que no nos vas a dejar. Exacto. No nos vas a dejar. De momento, Jan, a muerte. A muerte. Oye, ¿qué te iba a decir? Dentro de un mes no sé qué va a pasar. Nadie lo sabe. Es más, mañana no sé qué va a pasar. Así es. Oye, Jan, te decía que empezaste también por Estados Unidos una gran gira y que por ahí estuviste topándote en el escenario con unos buenos amigos por acá nuestros, como Ángel Rubín y junto con la banda de Ángel Rubios, Nueva Era. José Rubios, José Nueva Rubios, Era. Nueva Era. Sí, dos personas que la verdad que quiero mucho. Son muy buenos músicos, muy buen cantante, muy buen guitarrista y excelentes personas. La verdad que nos hicimos muy amigos porque son gente fabulosa. Oye, qué bueno. Eso es bueno conocer, tenerles por acá algo cercano. Tenemos el privilegio de conocerle a Ángel y la verdad que saber de que hay buenas migas también por ahí contigo y con el metal sudamericano. Ya voy a ir a la casa de Ángel ahí a romperle las pelotas a la casa de Ángel. Avísanos para... Oye, mándale un saludo, seguro que va a escucharlo. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, sí, Angelito, un abrazo, Angelito, querido. Se lo haremos llegar. Oye, Mario, ¿qué te iba a decir? Y hola. En términos generales, ¿cómo te ha servido a ti esta gira de este año? ¿Cuál? La gira, digo, de este año, ¿cómo te ha salido a ti? O sea, ¿cómo lo has visto? No, la verdad que positivo, siempre positivo, en todo, el resultado final. Uh-huh. Obvio que las giras tienen sus pormenores, sus cosas buenas y malas, pero el resultado final es lo que vale, no importa lo malo o lo bueno, sino cuando vos te pones, presentás y decís, a ver cómo me fue. Y fue espectacular por esto, y más que nada por la gente. Los shows para la gente fueron bárbaros. La conexión con la gente, lo artístico, las vivencias con los amigos, el haber conocido a la gente de Nova Era, muchas cosas buenas. Y la gente del Tri principalmente también, que fue la que nos dio el lugar, la relación con ellos, muy buena. Y bueno, en cada gira que se hizo después de Centroamérica fue espectacular, vivimos cosas muy fuertes, muy buenas con la gente. Y bueno, y lo de anteayer acá en Capital, lleno total, fue espectacular también, el show fue muy emotivo. No, la verdad que tengo que decir que termino un año más que positivo. Genial. Bendecido, más que positivo. Una cosa es positiva y otra es bendecida, yo termino bendecido. Genial, Mario, la verdad que con esas palabras, pues la verdad, o sea, nos sentimos muy a gustito y muy contentos porque somos seguidores de tu música, lo que dijo mi compañero, y nos alegra mucho de que esto vaya sobre ruedas. ¿Ha habido algún país que se ha quedado sin Hola. ¿Ha habido algún país que se ha quedado sin que visites en esta gira? Hola. Mario, ¿me escuchas? Sí. Estamos. Sí. te preguntaba si ha habido algún país. Dime. Si ha habido algún país que te ha faltado por visitar en la gira. ¿Cómo? Repetime porque se cortó. Digo que sí. ¿Ha habido algún país que te haya faltado en esta gira de visitarle? Japón. Japón. No, no, me refiero a América. Japón, bueno. Y España. Es verdad, ahí voy a preguntarte también, Mario. La verdad que sí, que te tienes, que te queremos ver también por acá, por España. ¿Para cuándo? Me imagino que para este año que viene. Bueno. Y ahí le dije a José Rubio que arme una gira para tocar juntos por allá. Y ojalá que no se duerma y que la arme, porque yo quiero ir. Yo ya le dije, si armás una gira juntos, vamos y hacemos una gira entre el cielo y el infierno, del disco de Rata Blanca o de con las cosas de Ian, y vamos y hacemos una gira juntos. Yo ya le dejé esa inquietud ahí. Esa carga a él para armarlo con esa carga emocional. No sé si lo hará. espero que sí lo hagan, porque la verdad que haría mucha, a más de uno haría mucha ilusión. No sé si lo hará, pero bueno, ya la propuesta está. Genial, me alegra mucho. Oye, ¿qué se viene para este nuevo año con Jan? ¿Qué hay entre manos? No, un montón de cosas. El nuevo disco, videoclip, una gira nueva en México, Centroamérica, Estados Unidos. Los países que me faltan son... ¿Dónde? Perdona. Te hemos perdido nuevamente, Mario. Hola. Hola. Qué mala suerte, macho. Hola. Mario. Mario, ¿me escuchas? Sí, me falta Colombia. Bueno, seguro que el 2018... Y me falta Venezuela, que hasta que no se vaya Maduro no voy. qué bueno. Eso, entonces eso ya quiere decir que muy pronto, porque no creo que dure más de este año este ojalá señor. Que vaya y que lo tiren a los tiburones directamente, pues es insoportable. Qué malo. Pobres tiburones, ¿Ustedes son españoles? No, yo soy ecuatoriano, vivo acá ya para 16 años y mi compañero Juan, él sí es español. Ahora voy a grabar para una banda de Ecuador. ¿Sí? Una canción para una banda de Ecuador que se llama Triple X, ¿la conoces? Ah, sí, claro. Qué bueno. Bueno, voy a grabar para ello. Les voy a grabar una canción. Me invitaron a cantar una canción y les voy a grabar una canción para el disco de ellos. Genial, mira, esa es la primicia que nos has dado, ¿eh? Sin preguntarte. Y lo del nuevo disco que ya se viene de Jan. Sí, ya estuvimos tocando canciones nuevas en vivo el otro día y ahora salimos con un videoclip. Genial, Mario. Muy buenas primicias que nos has dejado esta tarde. La colaboración, aparte de esta banda ecuatoriana, ¿también colaborarás en alguna otra este año o a principios de año? Sí, con una de Guatemala. Un grande máster. Con dos canciones. Bueno, muy bien, genial. Estaremos por ahí a la expectativa. Pues, ¿cómo se puede? Bueno, la gente pues seguro que lo va a saber, pero recuérdanos cómo pueden contactar contigo en las redes sociales o mediante correo. Mario Ian, página. Mario la Ian. Página de Mario Ian. Genial. O la de Ian Oficial. ¿Y esto? Mario Ian Oficial o Ian Oficial Facebook. Esas son las propias páginas oficiales. Oficiales de la banda y sobre sí, todo... Sí, la maneja la manager, la maneja otra persona más de las redes, pero yo a veces también entro y contesto alguna que otra mensaje que me dejan a mí. lo contesto. Y después tengo mi Facebook personal también, pero está muy lleno ese. Bueno, pues nada, Mario. Oye, hermano, agradecerte infinitamente todo el buen corazón y la amabilidad que has tenido con nosotros. Y sobre todo tener la paciencia de estos cortes que hemos tenido en el teléfono, pero que es muy importante saber tu criterio, que nos cuentes, que la gente se entere que Jan sigue, que está vivo y coleando y que aún se vienen muchas cosas mejores con tu proyecto, Jan, y que con la banda Jan. Y la verdad que a más de uno pues nos gustaría verte en directo por acá por España. Y sí, va a estar bueno. Inclusive te digo que el show va a estar poderosísimo, y los de la controversia que vengan a verlo. Bueno, yo ya lo has dicho, si no te gusta cambia de página y ya está, no pasa nada. Pues y lo de la controversia que vengan a verlo, que le voy a romper la cabeza con el nuevo orden. Con nuevo orden. Pues nada, Mario, pues un gustazo, hermano, y muchísimas gracias por todo. Hola, Mario. Alguna de las dos empresas de internet es una poronga, ¿la tuya o la mía? Yo creo que la mía, más que la tuya, porque a ti se te escucha perfectamente. Perfecto. Les tendría que reclamar a esta gente, porque así no se puede ir a ningún sitio. ¿Me escucha? No, o mi compañía, que es más probable que mi compañía, porque es Speedy. Es una cagada. Bueno, de todas formas, pues también hay que agradecerles, porque la verdad que si no fuese por esto, pues no. Tampoco podríamos contactarnos. Ya se nos ha ido de nuevo. Hola. Bueno, pero si van a hacer las cosas, que la hagan bien. Eso sí es verdad, Mario. Pues nada, mi querido Mario, te mando un fuerte abrazo, agradecerte infinitamente, y pues nada, a seguir dando guerra pues en los escenarios, y nosotros por acá. Y nosotros por acá te seguiremos desde muy cerca. También todas tus noticias. Bueno, muchas gracias, muchachos. Nos estamos viendo, ojalá que sea por allá. Un abrazo a toda la gente, ahí al compadre tuyo. Bueno, y a la gente que está escuchando el programa. Le mando un abrazo de acá de Argentina. Nos vemos pronto. Bueno, pues ahí está. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Mario, chao. Gracias por tu talento. Adiós. Bueno, pues nosotros, para cerrar también esta bonita charla que hemos tenido con el grandísimo Mario, voy a dejar también un tema también, Nación Anticristo. ¿Qué les parece si con este tema pues dejamos también ahí nuestra entrevista? Así que ahí les dejo con Nación Anticristo, del gran Mario Jan, de ese discazo Mi Redención. Amen.

Zona del Metal. Soy el reflejo de tu voz, un recuerdo que me ciega la ilusión cuando te miro escribiendo una canción, soportando este calor de tu fuego que me quema a despertar. En tus piernas cada día, revolcados, qué alegría, frente a la orilla del mar por una vez. Las historias de este cuento quieren dejarme contento a pesar de mi pesar. Y es que en el hueco de tu ombligo vivo escondido en tus grietas. Sueño morirme contigo, sueño volverme poeta. Te miro y pienso si esta vez estoy despierto, si estaré viviendo un sueño o si he vuelto a volar. La razón, si estoy contigo, desgastando tu coche, sobra con penetración, abrazado a tu cintura, respirar, acabar con la agonía, alumbrando mi camino. Cuando te veo pasar, ahora ya sé que guardo en el firmamento, protegida por el viento, tu melena despeina. Y es que en el hueco de tu ombligo vivo escondido en tus grietas, sueño morirme contigo, sueño volverme poeta. Miro y pienso si esta vez estoy despierto, si estaré viviendo un sueño, si he vuelto a volar, si estaré viviendo un sueño, si he vuelto a volar, si estaré viviendo un sueño, si he vuelto a Zona del Metal. Salut, nous sommes les Saints, vous allez écouter Engage sur Canal Fuzz. No things like ever is attached. Luxury looks behind many faces. Swallow the curtain of your bed. Don't take you in the air and now. Rouse! Don't! Rouse! Rage! Rouse! Don't! Rouse! zona del metal. Bueno, pues ahí estábamos escuchando tres temazos también, la banda Eternian desde los Estados Unidos, con el gran tema Guerreros, Carcoma, Sueño con ser portada, nos traían también los chicos de Carcoma desde Málaga, y estábamos escuchando a los Saint Metal Bands desde Francia con su tema Enjague o Enjague. Así que pues ahí estamos, ahora vamos a entrar pues a hablar un poquito de la historia de un guerrero nato como es el maestro Luis Guitarras y su banda, y estaremos, antes de nada vamos a deleitar al respetable oyente, al público oyente que está del otro lado de los receptores, vamos a deleitarles con un precioso directo que nos tiene acostumbrados allá en el metro de Madrid, el gran Luis Guitarras y su banda. Lo dicho, les dejo ahí con el maestro Luis Guitarras, disfrutarlo. Thank you. Bueno, pues ahí estábamos escuchando al gran, al máster Luis Guitarras. Vamos a hablar un poquito de su historia, vamos a hablar un poquito de lo que está por venir. Así que les dejo con algo de su antiguo trabajo, Nacido para ser amado, mientras nos vamos ocupando los sitios para poder hablar y charlar un poquito. Bueno, pues ahí está, los que estamos escuchando, pues aparte de ese precioso directo ahí interpretado por los chicos Luis Guitarras y su band, Luis Guitarras y su band, ya lo hemos bautizado, así que la próxima vez le habíamos puesto también Luis Guitarras y ¿cómo era la banda que nos, cuando nos acompañabas? Los Rockeros del Metro, así que bueno, chicos, bienvenidos nuevamente. Bueno, han estado ya hace un rato acompañándonos y la verdad que es un placer tener a estos guerreros también. A estos guerreros, digo guerreros porque día a día luchan porque la música no muera, porque la música siga vigente y siga viva, inclusive pues tratando de añadir más guerreros a este gran ejército que somos los rockeros. Chicos, Luis, buenas tardes, hermano. Buenas tardes, y vale la fecha porque ahora estamos con un poco de alegría, bueno, mucha alegría porque estamos compartiendo con nuestro gran amigo Patricio Japón y acá el compañero y Luis Guitarras y su banda, o los Rock del Metro. ¿Los Drog? Rock del Metro. Ah, los Rock del Metro. Te he escuchado los Drog, joder. Los Drugs. Se queda ahí, se queda cortos. Bueno, a pesar que nos falta un integrante, el que es el batería, sí. Pues también queremos mandar un fuerte abrazo a este señor. Sí, es una persona muy ocupada, pero bueno. Y seguro que nos escuchará. Sí. Bueno, Luis, vamos para allá. Cuéntanos un poquito de tu historia, de tu andadura musical. ¿Cuándo llegas acá a Madrid? ¿Con qué perspectivas llegas a Madrid tú? Bueno, yo podría un poquito pues empezar desde cuando cogí la primera guitarra y... Es verdad, sí, es verdad. Bueno, yo pertenezco a la segunda generación de músicos de Ecuador. Porque la primera generación, pues hay bandas que hasta ahora sobreviven, como es Narcosis, es... antes se llamaba Animal con el Carlos Sánchez Montoya, en Guayaquil Profecía y... Bueno... Todas esas bandas que hasta ahora sobre Metamorfosis son bandas que más de 30 y siguen al pie del cañón. Bueno, yo empecé hace a los 11 años, cogí una guitarra de madera que no era mía, pero bueno, quise tocar, pero no me salía nada, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Cómo no te salía nada? Porque bueno, me gustaba la forma de la guitarra y había pues, en ese tiempo había televisiones blanco y negro. Ay. Estamos hablando... Claro, estamos hablando más o menos. En la época de la chispa, pero bueno. Vi en la televisión muchos a los Beatles, Rolling Stone, Deep Purple. Y bueno, me atraía su música, su energía, su forma de tocar y todo, ¿no? Y me gustaba, pero yo ni en sueños pensé que algún día yo iba a tener una guitarra de madera, de eléctrica, porque ahí tenía una guitarrita que bueno, ahora no significa nada, ¿no? O sea, la verdad que los inicios, pues lo que tú decías, segunda generación, los inicios pues son muy muy duros, y cuando no se tiene nada a mano, hoy en día tenemos internet, tenemos todo. YouTube, tenemos todo. Cada grupo tiene su estudio en casa. Cuéntanos, cuéntanos cómo eran esas vivencias cuando tú ya comenzaste a tocar con tus colegas de barrio, y bueno, ¿dónde ibas? ¿Qué excusa metías para poder...? Me conseguí mi guitarra eléctrica y por ahí, pues en esa época había un grupo quiteño que se llamaban Los Hombrecitos. Hombrecitos, sí, una buena banda de esa época. Y la banda, pues se retiraron y parte de esa banda vino a tocar conmigo, que yo empecé pues tocando Santana, tocaba Eric Clapton. Y lo bueno fue que el baterista de Hombrecitos era un músico muy experimentado que tocaba jazz, Fernando León. Bueno, yo tocaba versiones, pero este señor me decía: Luis, no toques versiones, tú coge la guitarra, inspírate y dale, y dale, y dale. Entonces a mí me forzaba, porque yo no tenía conocimientos de música, a más de poner unos 2-3 acordes. De hecho, tú eres un músico autodidacta, se puede bueno, decir. Bueno, ese tiempo sí era autodidacta, pero ya con el tiempo uno llega a presionarse que necesitas saber algo, trascender algo, entonces necesitas guías, ¿no? Claro. Entonces, yo empecé así, autodidacta, pero ya me faltaba al transcurso del tiempo, formé la banda, hasta el nombre le puse Fuego, pero había un Fuego de otra banda en Ambato que se llama de la Galería del Rock. La Galería del Rock, ¿no? Claro, la Galería del Rock en la Costa. Rodrigo Acosta. Pero ya como escuché el nombre, me quité el nombre. Entonces, bueno, seguía conociendo gente. No se quería tocar mucha gente conmigo, porque me veía que tocaba versiones clásicas, Pink Floyd, La Pared y todo eso. Pero siempre nos hacía falta instrumentos y toda la cosa, ¿no? Entonces se dejó de beber, de fumar, y yo me compré mi batería y unos amplificadores, bueno, que yo no sé de dónde salieron, pero y armé un pequeño estudio. Por arte de magia. Como no, bueno, no por arte de magia, por arte de o sea, de intercambios. Intercambios. Más, porque, claro. Porque antes los músicos hacían eso, ¿no? Se intercambiaban, pues, cualquier instrumento que no se podía tener, pues, porque... No sé. Yo cambié una bicicleta por mi primera guitarra de madera. Y el que se llevó la bicicleta se chocó a los 10 minutos. ¿Y tú la guitarra? A mí me duró la guitarra muchos años, pero bueno. Menos mal que no fue al revés el cambio. una guitarra de... ¿O no? Bueno, entonces, como tocábamos así versiones que le gusta a la gente, ya nos empezaron a invitarnos a fiestas familiares. Y de repente por ahí quería inaugurar un bar, y bueno, pues empezamos ya a tocar. Al principio nos pagaban en bebida, o a veces tampoco ni nos pagaban, pero bueno, lo importante era tocar y que... Bueno, eso aún sigue todavía. Bueno, ahora ya no. Pero, aún sigue todavía, bueno, ¿no? Pero, no te extrañes mucho, ¿eh? Pero bueno, pasó el tiempo, yo empecé a... necesitaba un maestro. Y bueno, por ahí me incursionó un poquito Paco Arce, que es un jazzero ecuatoriano. No es muy difundido, pero es uno de los mejores músicos de Ecuador. Que tocó en Contravía, no sé si has escuchado el grupo Contravía, ¿no? Y bueno, también estuve con el maestro, un chileno, que me enseñó teoría musical, armonía y todo. Me hizo despertar, porque bueno, yo no aplicaba la redonda, no aplicaba la coma en la música, cogí dun, dun, dun, ya no sabía qué hacer. Pero bueno, como ya estudiando se aprenden los signos de alteración, entonces ya empecé pues a poner silencios en las canciones y todo. Entonces empecé a despertar otro mundo ya, pues. ¿Cuál fue tu influencia musical? Bueno, en mi época había Deep Purple, Black Sabbath. Esos eran tus Led dos, Zeppelin, ¿no? Todo, hasta los pantalones eran así acampanados. Los pantalones acampanados, sí. Y el pelo, era la época de los hippies, pues, esa época de los 60 hasta los 70. Bueno, yo vengo de esa época, aunque no aparento también mucha la edad. Época de Gusto. Y eso, Gusto, sí, muy bien. Y bueno, como este, mi amigo el baterista, me empezó a hacerme improvisar, empezamos a improvisar, ¿no? Ya empezó a salir cositas ya más bonitas, pues ya antes de cover, ¿no? Y utilizaba mi primer pedal un delay y me gustaba porque se hacía como una especie de música atmosférica, parecida a U2. Bueno, ya me empezó a gustar más y todo, pero quería buscar un nombre. Y por ahí se me ocurrió mirar al cielo y veo lo extenso, lo grande, la Vía Láctea. Bueno, la Vía Láctea es lo que le puse al grupo. Ahí va a llegar. ¿Cuándo nace este legendario grupo? Porque tú me contabas, cuando hacíamos la radio, nos contabas pues muchas vivencias que tenías en base a este grupo, y sobre todo pues lo que tuvieron que pasar para poder tener algo registrado. Y nada, pues que yo creo que ese nombre lo llevas por bandera aún acá. Sí, bueno, sí, lo importante ha sido que la Vía Láctea no hemos sido ni tres ni cuatro músicos, ha sido una especie de una corporación, porque había un músico que quería acompañarme, un saxofonista, venía un tecladista y le gustaba el vuelo, la nota de la Vía Láctea guitar, porque hacíamos cosas atmosféricas, pero no ha sido siempre la Vía Láctea una banda underground, eso sí. Bueno, no hemos estado para sacar muchos discos ni para enriquecernos de la música más, porque nos ha gustado el arte. Eso de compartir, dar una alegría a la gente, y eso para mí es mucho más que el dinero, ¿no? Así es. En esa época. Bueno, y te cuento pues que conocí a Mauricio Montoya, un muchacho que no ni sabía que era el bajo. Y le gustó, me invité al estudio. Y bueno, muy interesante este chico porque el bajo tocaba en una guitarra que le di, pero le gustaba. Ahora Mauricio Montoya ha tocado con Guitar Quest, ha tocado con el pulpo Richard Rodríguez, y mucha gente con un español, Jesús de Calle, que estuvo en Ecuador, de Pamplona, que tocaba con el Jaime Guevara. Y bueno, ya fue entrando un poquito de gente que ya sabía más de armonía, pues, y para mí también aprendía. Bueno, fue desarrollando, ya había músicos, ya teníamos repertorio, clásicos, Pink Floyd, que tocábamos 4 o 5 canciones, entonces ya nos empezaron a contratar para tocar en bares, en La Mariscal, por allá por el Valle, por Tumbaco, unos bares que, rockeros, de buenos bares, ¿no? Porque bueno, ya tenía músicos ya que de veras ya tocábamos. Ya estaba, ya, ya, no era, ya te ya estabas, era, ya poco era. A poco te estabas curtiendo ya. Sí, sí, a la gente le empezó a gustar el vuelo, como una banda así, tan rápido, pero era gracias a los músicos que me acompañaban. Claro. Bueno, y pasaba el tiempo, yo tenía mi estudio en el condado, yo soy del condado, al norte de Quito, y había sugerencias que bandas del sur, del centro, no tenía dónde ensayar, entonces yo, el estudio de la Vía Láctea puse a disposición de las bandas de todo Quito. Entonces empezaron a ir a ensayar a mi estudio, un pequeño estudio, un taller. Bandas del sur, me acuerdo que iba Espada Sagrada, Licaón nació ahí, los Grimorium Verum. Que aún todavía creo que siguen. Nacieron en mi estudio. El mismo, el de sonido Caluco. El Roldán. Caluco que ahora me escribe y me dice: Luis, ¿no te acuerdas? Priorato. Que yo iba a ensayar en tu casa. Yo ni me acuerdo de esa gente. Entonces han pasado muchas bandas ensayando. Y al año yo hacía un festival. Las mejores bandas presentaba ahí. Hacíamos los años viejos y para un concierto con 6, 7 bandas para el público. Claro que teníamos que absorber los gastos. Los que éramos del grupo no poníamos de aquí. Pero ha sido una buena satisfacción. Y bueno, presentaciones por acá, por allá. Y una de las mejores presentaciones que he tenido es con Vasca en Expo Concert, ya a nivel profesional, así en los años 92 más o menos. Estaba con Corazón de Metal, Kafir. Y Vasca también, que fue una, que es una, yo, hemos teloneado. Es un buen referente. Sí, sí. Todas estas bandas que nos estás tú diciendo, pues son referente del metal tricolor, que la verdad que han hecho escuela prácticamente. Claro, y para mí es una satisfacción haber compartido con todo tipo de bandas, de todo calibre. Y bueno, nos hemos apoyado como ecuatorianos, pero yo nunca pensé que yo iba a salir así a España, porque... Eso te iba a preguntar. Bueno, aparte ya de todo esto que sacaste tú, recorrías ya pues algunos escenarios con la Vía Láctea, pues, ¿cómo nace esa avenida para acá, España? Y a saber por qué, o sea, tú sabías... yo no sabía de mi destino. De tu destino, como no decía hace un momento Mario, que no sabe el día de mañana qué lo va a hacer. Claro. Y claro, ¿tú por qué tomas esa decisión de venirte para acá a España? Bueno, esto fue ya políticamente cuando descalabró el Ecuador, cuando en la época de Jamil Mahuad, que convirtió en dólares los sucres. Todo fue, el Ecuador se puso abajo porque nos dolarizaron y quebraron todo, no había trabajo y todo. Entonces la gente empezó a emerger, a salir del Ecuador. Y bueno, también de Latinoamérica, porque estaba pasando políticamente un desquebrajamiento económico a nivel de Sudamérica. De Sudamérica, sí. Perdón. Entonces la familia empezó a salir, ¿no? Y de mi familia vinieron a trabajar acá a Europa, y yo ni pensaba, porque yo me quedaba ahí. Yo decía, yo tengo mi estudio, tengo la música, y siempre, ¿para qué? Cada fin de semana tenía una o dos presentaciones, o alquilaba mis monitores para escenario, para conciertos. Me acuerdo de ahí con este man de Fábrica Rock, yo llevaba los equipos y él hacía conciertos en al sur de donde yo vivo, ¿no? Uh-huh. Al sur, Fediachi, de los Corazón de Metal y todo. Trabajábamos. Yo me ganaba mi jornal, pues no había, estaba bien. Pero ya te digo, por motivos familiares. Tuviste que emigrar. Tuve que venir. Y bueno, la Vía Láctea, pues. Ya, si yo me salgo, ya todos fueron por su lado. Pero hay una anécdota que esto lo llevamos todos los que hemos compartido de la Vía Láctea. Porque hemos sido mucha gente. Y te digo, 20 integrantes de la Vía Láctea. Es muy poco. Porque ya te digo, había saxofonistas, tecladistas, flautistas, que pasaron por la Vía Láctea. Bueno, y de la Vía Láctea se han muerto 3 músicos. Johnny Paz, que viajó acá al País Vasco, le encontraron muerto, le dio un ataque al corazón. Era uno de los... Era otro baterista, pero este era más metalero, porque yo tenía al Fernando León, que era más jazz y funk y blues, ¿no? Uh-huh. Johnny Paz falleció aquí, un buen muchacho, le gustaba mucho la Vía Láctea. El tecladista, pues, se había suicidado en Ecuador, era el hijo del Polibio Mayorga, o sea, un compositor que hacía temas de cumbias en los años 60, 70, muy nombrado Polibio Mayorga. Uh-huh. Vive en Estados Unidos. Yo supe que se había suicidado y bueno, no sé por qué. Y Pablito Márquez, que recién pues le ha dado un cáncer al hígado, que bueno, tengo fotos y sí se ha muerto, pero la vida es así, ¿no? Sí, claro, o sea que prácticamente poco a poco pues ya se puede decir los grandes artífices de esta banda pues nos han ido dejando, desgraciadamente. Sí, nos han ido dejando, pero yo siento que desde arriba ellos sonríen porque nos ven ahí. Pues todos los días disfrutando de la música y estamos tocando, no hemos cambiado de cosas, no nos hemos puesto en un plano negativo, sino siempre de seguir, apoyarnos con la gente que se puede. Y eso es una satisfacción y una alegría para el espíritu y el alma, ¿no? Así es. Oye, ¿qué te parece si hay gente, estoy haciendo aquí un directo de estos en Facebook, ¿qué te parece si vamos a dejar con un temita y volvemos para conocer a tus compañeros que te acompañan, sí, ahora te en la banda? Ya lo que ha pasado acá en Europa, en España, ¿no? Todo eso, sí, ya. Sí, y tenemos un buen ratito aquí también hablando contigo y conociendo un poquito más de tu historia, porque no es solo verte tocar en las estaciones de metro y ya está, simplemente que detrás de un músico siempre hay una historia que contar, y la verdad que para mí me enorgullece pues ver que un guitarrista, que un talentoso guitarrista de mi país esté acá y sea muy popular, sobre todo en Madrid, que te conoce todo el mundo. Bueno, sí, se me han abierto muchas puertas aquí. Soy amigo de este mundo metalero de Madrid y de España, puedo decir que tengo amigos Chino Bonsai, tengo amigos como Mago de Oz, Sí, todo ese Bella Bestia, todos son amigos que me han invitado a sus fiestas, ya hemos estado pues apoyando, Jesús Puente, Conan, que es un gran hermano para mí, que siempre me está invitando a una entrevista, a ver cómo está la movida, y yo estoy muy agradecido porque esa energía que ellos me dan, yo los devuelvo como buena energía, y somos hermanos de la música, del rock, y de todo lo que es muy bonito para satisfacernos el alma, el corazón y la mente, ¿no? Que es el arte, el rock. Bueno, pues vamos a dejar a la audiencia con un temita que de este disco, pues que tengo por acá por mi mano, un disco que ya lleva algunos añitos también ahí a la venta, que me imagino que irá sacando poco a poco, tú lo vas recopilando para irlo nuevamente pues ofreciendo al público, porque es un disco instrumental que tengo por acá y que la verdad que tiene pues 11 temitas sí. instrumentales. Y bueno, sí, te cuento que hemos sacado del disco las mejores canciones y hemos aumentado las nuevas que hemos grabado y que grabaremos muy pronto en enero, unas dos canciones, y le estamos masterizando, pero mejorado las canciones. Y bueno, a mí me dieron oportunidad para grabar en La Casa Encendida y para mí es una alegría porque me han apoyado, porque me han visto pues que siempre tocando y dando buena energía, y espero que siempre nos estén apoyando, porque la verdad que los músicos que tocamos en la calle, que tocamos en el metro o tocamos al aire libre, pues vivimos de la música, y yo vivo de la música y yo toco todos los días porque eso me da para vivir y comer. Dicen que no se puede vivir de la música, pero yo sí vivo de la música. Y hasta cuando pueda seguiré tocando y me enterarán con una o dos guitarras. Ahí está. Morirá con las botas puestas el maestro Luis Guitarras. Con las guitarras puestas. Con las guitarras puestas. Ahí, ¿qué he dicho? Bueno, pues nada, para la gente pues que sigue, que está por ahí escuchando y nos está siguiendo en el Facebook Live, decirles que le vamos a dejar un temita con de su disco que tenemos por acá. A ver, si es tan amable, Luis, ¿con qué tema de este disco nos puede recomendar para escuchar? Podríamos escuchar Helicóptero Man. Es una canción dedicada a las guerras y todo eso, lo negativo del mundo que destruye y destruye. De hecho, pensando en eso, en la destrucción, se llama Helicóptero Man. Bueno, pues lo dicho. Es la versión antigua, pero esta saldrá mejorada y creo que para enero o febrero lo tendremos del disco. Yo estoy a punto de viajar a Sudamérica, entonces me iré llevando unas canciones para mis buenos amigos allá. Y algunas cosas que tengo que hacer en mi país, pero siempre llevaremos la bandera por todo el mundo, la bandera del rock y del metal. Pues ahí está, lo dicho, les dejo con Helicóptero Man del gran Luis Guitarras y la Vía Láctea Guitar. Seguimos acá con el maestro Luis Guitarras, así que estábamos hablando un poquito y charlando pues bajo micros con esta linda gente y nos decíamos pues que vamos a hablar un poquito también de sus compañeros que los tenemos acá también y su actual pues proyecto que ya nos ha desvelado anteriormente de que tenía una remasterización de buenos temas de recogiendo de este disco que acabamos de escuchar y anexándolos a unos nuevos que están ya prácticamente pues elaborados. Y la verdad que vamos a ver qué nos puede contar el maestro Luis. Bueno, continuando con esto, pues la llegada acá a España. Yo llegué, no traje ni una guitarra, no tenía nada cuando llegué. No tenía ni papeles. Ni dinero, nada. Yo veo músicos en el metro, bueno, ¿y de dónde me saco la guitarra? Pues yo llegué nada, ¿no? Ajá. Yo tenía guitarras en casa, pero nunca se me ocurrió traer porque me dijeron, acá hay todo. Claro, acá hay todo de comprar. Claro, claro, como en todos los sitios. Bueno, llegué, no conocía gente, y creo que quería tocar, pero no tenía guitarra, peor ni amplificador, ni dinero para comprarlo. Pero bueno, por ahí un amigo mío, el Jorge, me regaló un parlante y me prestó su guitarra y me metí un día al metro a tocar Hotel California, creo. Uh-huh. Pero la guitarra que te dejó era eléctrica. No, era de madera. Ah. Y empecé tocando la primera canción que toqué y fue en Legazpi, porque yo vivo ahí, Hotel California, y veo que la gente le gustó y o saqué como 15 euros de ese tiempo. Oye, digo, aquí hay. Es mucho dinero. Aquí hay. Creo que una hora, porque yo también muy tímido, que al principio, calladito, ¿no? Quietito, estaba tocando ahí Hotel California, no es como ahora. Ahora ya sabemos cómo es la movida del metro y tocamos lo que queremos y donde queremos y bueno, la gente nos apoya. Y bueno, me topé con muchos músicos que quisieron tocar y nos tiramos a tocar así al metro. Pero se iban uniendo los músicos, sí, te veían guitarra y se acercaban, sí, sí. Oye. Y me veían cómo tocaba y decía, oye, me gusta cómo tocas. Ah, me tocaba, me acuerdo también Hash de Deep Purple, Smog and the Water, que bueno, hasta ahora seguimos tocando esas versiones, porque lo clásico que conoce la gente pues responde bien. Siempre gusta. Sí, también tocaba música de rock argentino y también de grupos españoles. Ángeles del Infierno, de Obús, y bueno, la gente le gusta mucho el metal. En diferente el... además, porque no se veían, de hecho, muchos músicos, se veían, claro, músicos, no se pero veía... músicos que toquen pues eso, rock, clásico, no en general rock y heavy metal menos. En ese tiempo no se veía nada, claro, más había acordeón, flauta, música clásica y todo. Y bueno, yo si en los clásicos me movía y bueno, me daba buen resultado esta fórmula. Uh-huh. Y bueno, ya por ahí se asomaron a un músico, otro músico, empezamos a tocar, armé una bandita. Y le puse el mismo nombre de la Vía Láctea. Y nos han invitado a tocar así en bares, con Patricio en algunos festivales. Sí, es verdad. Algún aniversario, ¿no? Aniversario. Sí, aniversario y benéficos que hemos armado por ahí. Sí, hemos ensamblado con mucha gente. Y no nos ha ido mal porque le gusta a la gente mucho. Cuando lo hacemos de corazón, la gente siente esa energía. Porque la gente huele la energía musical de los artistas, igual que un pintor y todo eso, ¿no? Y bueno, muchos chicos que se han ido, han viajado. Ahora mismo, bueno, Cheo es el más antiguo, que ya hemos tenido algunas presentaciones en conciertos y siempre me ha estado apoyando y sigue apoyando el Cheo con su voz. Y acá pues eso, hablando de eso, te íbamos a preguntar ya con esta actual formación, los compañeros que están aquí ahora que te acompañan. Sí. Nos habías hablado antes de Cheo, ¿no? Que es el que lleva contigo más. Sí, más tiempo, siempre. Más tiempo, ¿no? Hemos tenido tocadas, pues ha estado presto para aprenderse las canciones y tocar y colaborar y bueno. Y Cheo, ¿tú qué tal al principio cuando bueno, esta pues, propuesta o cómo surgió esa unión con Luis? Sí, pues bueno, en el principio cuando Yo llegué pues en el 88, más o menos. 88, 89. Y claro, la época era la peseta. Y entonces estábamos nosotros en la calle, totalmente en la calle. Veníamos a tocar la música con mucha gente latina. Incluso había una pequeña asociación que había hecho un compañero llamado Calocho, Carlos, que tenía pues una batería acústica y tenía guitarras. Entonces yo vengo de un grupo pues desde los años, desde pequeñito, desde los 14 más o menos, entablábamos música como de Colombia, música heavy, metal, power, melódico, todo tipo de rock and roll. Cantábamos hasta cumbia, salsa, todo. De todo, ¿no? Siempre que tenga que ver con música, todo. Todo lo que suena, todo lo que entramos nosotros. Bueno, pues a Luis yo lo conozco aquí en España gracias a este grupo musical latino. Había de Argentina, gente de Chile, gente de Nicaragua. Entonces compartíamos mucha cultura metal, mucha cultura musical. Resulta pues que nada, nos fuimos acoplando entre unos cuantos que quedábamos, entre unos que se regresaban a su país por la situación económica, nosotros quedábamos aquí trabajando, dando el pecho, otros se iban para otro lado, otros teníamos hijos. Bueno, fuimos quedando poco a poco de todo el grupo que éramos como unos 30, ¿no? 30, 30. O más también. Que iban. Y se iban aglopando, siempre se íbamos, donde íbamos a tocar siempre venía gente y se iban sumando. Nosotros y se iban sumando y otras veces se iban restando. Pues de los cuales pues a Luis lo conocí como un músico del antiguo metal, digamos. ¿Te gustó su...? Sí, me gustó, me encantó la energía que... El rollo que llevaba con su... En el escenario lo pone de todo. Entonces yo decía, mira, yo quiero tocar con un guitarrista así que ponga el ánimo, porque es que los guitarristas que yo tenía se quedaban quietos. Era que estatuas. Porque si se movían, pues descoordinaban. Tenía carisma. Sí, exactamente. Entonces Luis era uno de los guitarristas que cuando tocaba, sí, se movía, se corría por allí, corría. Se por corría, aquí hay otra corría. Cosa. ¿Cómo se corría? En no, Sudamérica no, no. Es otra cosa. Correrse es otra cosa. Lo hemos entendido. Que mañana es Nochebuena y pasado Navidad. Sí, sí. Se corría. Qué bueno. Bueno, pues entonces, volviendo al tema, entonces comenzamos a agruparnos entre Luis, mi persona, otros cantantes, otros grupos, y comenzamos a armar unos jam session, entre ellos música latina, más metal sudamericano. Resulta que en eso sale un concierto grande para tocar en la Sala Heineken. La antigua Sala Heineken en Plaza España. Eran el año 2007 por allí, y entonces va la organización que yo les digo de Caloche, y entonces va Luis y montamos una allí que no nos van a olvidar, no nos van a olvidar jamás. Devastaron aquella sala. Porque era el tributo a los Burning, un grupo de aquí, a Pepe Riz, un tributo a Pepe Riz. Y montamos una metalera porque los Burning es un hard rock, nosotros le metimos mucho metal, la gente quedó loca le metimos muchos covers, eran así temas normales. Y no, nada, les gustó el rollo y comenzamos a traer más gente, entonces salían más salas de ensayo, cosas gratuitas y tal. Y nos salían poco a poco la escena musical, hasta que poco a poco pues vamos entablando. Acoplándose este poco a poco. De Vía Láctea y me gusta el nombre de Vía Láctea porque es... Es como la Vía Láctea. La estrella de leche. Yo me imagino Vía Láctea y es Vía Láctea. Tiene un Vía Láctea Guitar. ¿Sí? Pero yo me imagino la esencia de Vía Láctea es... La Vía Láctea es infinita, ¿no? Pues esto... Es igual, ¿no? Porque músicos... Ese es va pasando, ¿no? Los músicos. Supongo. De hecho, de todo. De hecho, te quería también decir que, de hecho, que desde que empezó todo este sueño con Luis, pues ha ido acoplando músicos de diferentes países. Como la ONU, ¿no? Pero es una ONU y claro, estilo. Exactamente. Sí, y una cosa. Buenos guitarristas, buenos músicos. Aquí Cheito es colombiano. como ya se habrán imaginado el dialecto, su acento, Pues también tiene aquí a uno de más jóvenes, como es este Eduardo, ¿no? Eduardo. Sí, efectivamente. Edu. Que es de Tenerife, canario. O sea que es su bajista, además. Bajista de actualmente de la banda de la Vía Láctea. Y tenemos acá también a otro grande también, como es el gran Roland, que es de Transilvania. Transilvania. Es nada más y nada menos primo hermano del Conde Drácula. O sea que estamos aquí enrollados total. O sea que no, es de Transilvania, es rumano y la verdad que gran otro grande. Gran guitarrista, por cierto. Hemos subido un vídeo en el cual estaban tocando y la verdad que bárbaro cómo se acopla a esta gente y sobre todo el sentimiento que le ponen al instrumento, que eso también es de agradecer, porque un músico, lo que decía Cheo, no es coger, tocar y pararte y ya, sentir también cada nota musical y cada, o sea, no sé. Hablemos un poquito con Roland. A ver, Roland, ya nos conocemos un poquito más, ya un buen tiempito se puede decir, un año se puede decir, porque te conocí cuando fuiste con Luis a hacer el benéfico que hicimos ahí para Ecuador, lo del terremoto. Uh-huh. Sí. En el cual estuvieron muchas estrellas invitadas y que nos apoyaron desde un principio, entre ellos ustedes que estuvieron subiéndose al escenario para dejarlo todo por nuestros hermanos ecuatorianos. De ese tiempo acá veo que te llevas de puta madre con Luis, porque si no ya le hubieras dado una patada en el culo y te hubieras ido. Pero a empalar. Sigues al lado de Luis y la verdad que encantado tú, ¿no? Bueno, sigo al lado de Luis y bueno, pues la verdad que hacemos muchas cosas juntos y hasta correr eso, ¿no? Correr por el escenario. Por el escenario, claro, no malinterpreten las lances. Bueno, la verdad es que cuando conocí a Luis, bueno, yo era un chaval y pues... chaval sano. Bueno, sano... No lo desconcentres, no, chaval. Bueno, yo tenía guardada mi guitarra y mi amplificador en otro local y bueno, no podía, pasaba, bueno, mi vida entonces era muy complicada, estaba muy mal económicamente, unas situaciones muy malas y bueno, tenía por allí algo de trabajo, algo de que no, casi no ganaba nada y explotarme nada más. Pasé un día por Gran Vía y estaba un guitarrista allí tocando. Joder, por Gran Vía, yo pensé otra cosa, pero bueno, no vamos a decirlo. Por la montera. Y bueno, pues estaba con carisma, estaba... Bueno, te llamó la atención. Pues, sí, me llamó la atención y bueno, pues me iba a irme, pero me paré, me escuché un rato y le digo, hola, yo también soy guitarrista y tal. Ah, sí. Ah, es que voy un rato al baño, me dice, tanta confianza. Me voy corriendo al baño, ¿no? Al baño. Sí, ahí se corre. Bueno, ¿qué ritmo te...? Bueno, sí, yo soy más blues, toco blues, toco esto y tal. Me ha dejado un ritmo de batería y esto, uh-huh. Y bueno, seguía tocando y bien. Improvisando un rato, me encantaba muchísimo y... Luis se paró delante mía. ¿Le gustó? Le gustó y tal. Y como siempre, mucho carisma, ¿no? Luis siempre con sonrisas. Y luego ya rato, pues bueno, me fui. Y después de unos días, bueno, yo me encontré, como no tenía guitarra, amplificador y esto, encontré un curro como trabajador, bueno, como repartidor de comida china. ¿Cuánto chino? Uh-huh. Y era muy duro para que por mí. Cierto, queremos mandar un fuerte abrazo a nuestro colega Richard, que también está repartiendo por ahí. Sí, ¿verdad? Sí. Y bueno, me quedé dos meses así. Y luego yo me explotaba un montón y no aguantaba más. Y luego ya en un rato me escribe Luis, oye, tráeme, digo... Ah, ¿estás de repartidor de comida china? Tráeme hasta Legazpi algo de chino, de esto. Rollito. Sí, pero es que está lejos. O no sé. Y bueno, ahí cuando ya dejé de trabajar para los chinos eso y sí, me fui. Bueno. O sea, no le llevaste nada a Luis. No, no le llevé nada. No. Dejó ese curro y dijo, y me voy con Luis. Me escribe Luis, oye, hola. Digo, no es, bueno, no recuerdo más o menos las palabras. Me decía, asómate a tocar o algo. Vamos a tocar los dos o algo así, no recuerdo muy bien las palabras. Las palabras mágicas. Sí, pero le he dicho yo, es que no tengo guitarra o amplificador y esto. No, pasa nada, te presto yo, ¿sabes? Te presto yo. Igual como empezó también el Luis, que no tenía nada. Igual también, sin dinero. Toma amplificador, toma guitarra, vamos a trabajar. Fíjate. Y nada, y bueno. Pues, a repartir cera ahí. Pues la verdad es que era un chaval muy tímido, muy también no sabía lo que era. Lo que era mira, el tímido. Público y no sabía muy bien. Ahora está ligado, dice ya. Y bueno, más adelante le he dicho a Luis, oye, bueno, sí, traigo mi amplificador, mi propio amplificador y tal, mi equipo y mi guitarra y esto y tal, pero bueno, mi guitarra era un poquito más antigua, más no que era mala, o sea, tenía algunos muchos fallos, tenía mi guitarra. Se desafinaba un montón. Las pastillas, no, las pastillas, a lo mejor. Ruido, daba ruido y bueno. No conseguía sabía, un sonido. Oye, pero. No sabía un sonido que quería. Pero Roland, ¿tú ya tocabas en alguna otra banda en tu país? No. ¿Era la primera vez que te ponías a tocar en público? Nunca, la verdad, o sea, nunca he tocado virgen. En público antes de tocar con Luis. O sea, eras virgen y puro cuando tocaste con Luis. Yo cuando empecé fue a los 16 años, 17 años, tocaba en mi casa, escuchaba Vargas Blues Band, Javier Vargas, bueno, pues si me escucha también, bueno, he conocido también a Javier Vargas y... Un máquina. Gran saludo, un máquina. O sea, fíjate todo esto, todas estas vivencias, lo que te decía, que cada músico tiene su historia detrás. Y lo más bonito de todo esto, que cuando comienzas a hacer ya, seguir la música, conoces a tus ídolos. O sea, sí. Y comienzas a conocer a tus ídolos. Sí. Y un poco hacer lo que te gusta. Claro. También. Sí, la verdad es que mucho me inspiró en Vargas Blues Band, cuando conocí al verdadero blues, al dirty blues y esto y tal. Y luego ya me inspiró en Santana. He cogido mucho, he estudiado mucho Santana y la verdad es que... Son tus referencias. Son mis raíces, o sea, no los puedo cambiar. Son mis raíces, es lo que siento. Lo que siente, como por ejemplo, cuerpo, alma, corazón y mente, que también habla de Santana. Santana también lo dice, pues también lo siento. O sea, es un gran contacto con la música. Me encanta sentir, es algo mágico para mí. Y me encanta ese estilo de música. Yo soy muy blues, también blues latino, rock latino. Me encanta la música latina, o sea, me chifla la música latina. Y también me gusta fusionar entre música también serbia, como algo de rumanian, algo de folclórico también. De tu país, claro. Me encantaría mucho varios estilos, juntarlos y tal. Y bueno, pues... ¿Has escuchado a la Sofía Kova, algo así, que canta folclore rumano también? Y la verdad que te contagia, o sea, sí, ese folclore es que... te contagia y te quedas ahí. A veces dices, bueno, no voy a ver mucho el video porque no me molará, pero te quedas y te quedas pegado ahí. La música te transporta. Transporta mucho y bueno, pues bueno, la verdad es que mi madre fue artista, cantante en los años 70, 80, 90. Fíjate esos pequeños detalles, exacto, mira, que cómo salen. Cantante. Mi primera guitarra en las manos era una Gibson Les Paul blanca. Wow. Comenzó con la más alto. Mi madre tenía 6 añitos, 7 añitos, me colgaba así y me ponía... La guitarra era más grande que tú. Sí. Un guitarrón. Sí, un guitarrón. Señor guitarrón. Y mi madre era una artista, yo lloraba para ir ver a mi madre... cantar. Rock clásico. Tocaba rock clásico, tocaba todos los géneros, hasta tocaba folclórico, tocaba jazz, blues, rock, Deep Purple, tocaba, o de sea, todo. Cantaba Led Zeppelin, de todo. Buena referencia. La verdad es que contrataba varias veces niñera para mí para que me cuidara, pero unas cuantas veces he tenido problemas con la niñera. Hombre, no me extraña, macho. Sí. No me extraña. Que para escaparme. Vamos a. Hasta ahora tendrá los problemas. En un día quise escaparme, me agarró y le mordí la mano. Yo qué sé, lloraba. Menos mal que fue la mano, porque. Oye, mira, fíjate esas vivencias que se conoce, sí. Y todo esto de estos músicos. Mi madre sí siempre me apoyó en esto, en el tema de la música. Bueno, mi padre era más de gimnasia, más esto. También heredé de más deportista, padre, también, deportista. También heredé y me encanta el deporte también, porque lo hago y sigo haciendo. Pero de tema de la música, bueno, mi padre nunca me apoyó. ¿Me entiendes? Mi padre a veces me decía, deja esa guitarra, ponte a trabajar. Se escucha siempre eso. A todos seguramente nos lo han dicho alguna vez. Mi madre entraba a mi habitación y escuchaba, ¿qué le estás haciendo a la guitarra? Sí, la verdad es que... Y yo muchas veces cuando era niño, tenía 19 años... Bueno, 18, 19 años por ahí, me ponía muchas veces a tocar la guitarra, me ponía música en casa. Me tocaba la guitarra desde las 4 de la tarde hasta la 1, 2, 3. Me ponía el volumen bajito para que no se entere. Que es normal que te llame la atención tu padre. No trabajabas, macho, de 1 a 7. Tocaba canciones, bueno, así. Escuchaba también Eros Ramazzotti, rock. Más pop, guitarra, claro, lo que en su momento estaba sonando. Era un chaval, no sabía mucho de música antes. Me gustaba Nickelback. Nickelback, sí. Sí, y tal. Joey Bonamassa también escuchaba. Joey Bonamassa, sí. Este no le gustó nada. Sí. Oye, este le gustó todo. La verdad es que cuando empezó a enamorarme de la música y de la guitarra, fue en Santana. Cuando escuché Santana, digo yo, wow, ¿cómo lo hace este guitarrista? Y qué fácil, Santana Abraxas. Se le pone todo. Digo yo, madre mía, ¿qué? Y empecé a escuchar Santana. Es tu referente. Sí, tu... la verdad. Uh-huh. Y bueno, las raíces, pues... Y ahora, bueno, pues con... También hay un otro guitarrista que tocaron de jóvenes con Santana, Neil Sean, también uh-huh. Es un muy grande guitarrista y que, la verdad, tiene un poquito de su estilo y tal. Pero la verdad es que es algo increíble. Genial, buena, macho. Mira... Para dejar esta bonita historia también que nos están contando aquí, luego volvemos con nuestro queridísimo Eduardo de Tenerife. Este otro estilo. Ya para cerrar el programa, claro. Vamos a dejar con un temita de lo nuevo que estás que se está creando, que lo que va a venir en el 2018 de la Vía Láctea Guitar, su segundo disco. Vamos a pinchar un temita de lo nuevo, así que disfrútenlo, chicos, y espero que les esté molando el programa, porque no todos los días se puede encontrar con buena gente, sobre todo muy talentosa y muy buena gente, así que disfrútenlo. Vamos allá. El primer disco puedes repetir. El primero es nuevo. Thank you. Bueno, pues ahí estábamos escuchando el tema nuevo. Oye, por cierto, ¿cómo se llama el tema nuevo que es, acabamos de escuchar del nuevo disco? Este Luis, ¿cómo? A ver, dinos. El tema que acabamos de escuchar se llama Unidos por el Heavy Rock. Ahí está, Unidos por el Heavy Rock, que todo el mundo, que ese es un himno prácticamente para todos los rockeros. Sí. Bueno, lo dicho, hemos hablado con Cheo, hemos hablado con Roland, hemos hablado con Luis Guitarras, pues ya para dar el más joven, de el futuro de Vía Láctea. Vamos a escuchar palabras del gran Edu. Y Edu, a ver, ya nos decía que es de Tenerife. Bueno, Edu, cuéntanos, ¿cómo llegas tú aquí a conocer al maestro Luis Guitarras? Porque la verdad que venirte de Canarias, venirte para acá a Madrid, y no haya sido tan difícil encontrarlo, porque entras al metro y ya sabes de la se historia. Escucha ya por los altavoces del metro. De este gran guerrero, ¿no? Bueno, pues yo principalmente vine aquí pues por estudios, pues porque en Tenerife no hay tantas oportunidades como aquí de estudio, sobre todo en donde estoy estudiando, y decidí meterme para aquí, para Madrid. Y un día de estos que estoy volviendo al piso donde estoy viviendo, me encuentro en Nuevo Ministerio, quiero recordar, a Luis, tocando, no me acuerdo qué canción, pero me impresionó cómo tocaba y me quedé mirando, porque fue impresionante, como sí, o sea, me pareció increíble. Y me quedé mirando y me dijo, ¿sabes tocar la guitarra? Y yo, bueno, sí, un poco, sé pues, lo que le pasó a Roland. Me dijo, que tengo que ir al baño, si te quieres quedar aquí tocando. Y me puso la batería, me puse tocando Enter Sandman. Fue impresionante, me quedé solo, era la primera vez que tocaba en el metro. Y te quedaste tú solo ahí tocando. Sí, se fue y me dejó con su guitarra, su amplificador, con la base ahí de batería. Y me sorprendió la confianza también que tuvo, porque dejarle todo el material es completamente desconocido. Claro, pues, claro. Pues la verdad es que eso. Y luego cuando volvió me dijo, sigue tocando. Y se quedó sacándome fotos y grabando vídeos ahí. Y fue impresionante, ¿sabes? La gente también se me ha quedado mirando extrañado, en plan de, tú estás joven aquí. Qué guay. Pero estabas ese momento, ¿qué estabas tocando? ¿La guitarra o el bajo? Sí, porque yo empecé tocando la guitarra en Tenerife, que estuve, bueno, empecé lo típico con un amigo en la guitarra española, pero claro, estábamos los dos estudiando y era difícil coincidir días pues para ir a su casa y yo a tocar. Entonces ya justo ya para coincidió con Navidades y pedí una guitarra, bueno, el típico starter pack, que te viene el amplificador y la guitarra, y me pillé eso y empecé ya yendo a clases y fui un mes que me lo regaló mi tía por Reyes. Qué guay. Y a poco me empecé enganchando en el mundillo y ahora mismo me encanta ese mundo y por eso estoy estudiando pues lo de sonido, porque quiero vivir de la música directamente o indirectamente. De hecho, ahora estoy a ver si convenzo a mi madre para cuando acabar esto, que ya acabo este año, estudiar música. Qué y guay. Más profesionalmente y dedicarme a la música si se puede. Y a partir de ese día, ¿cómo surgió después de quedarte aquel día solo tocando? Y yo cuando empecé ya a tocar con él fue hace un par de meses prácticamente ya, porque bueno, pasé un poco sentimentalmente por una mala época y no tenía ganas de hacer nada. Y bueno, vino un grupo, o sea, me obligaba a mí mismo a salir. Y un día volviendo, o sea, yendo a un concierto de un grupo de Tenerife con un amigo, pues me lo encontré a él y estabas tú también, ¿no? Creo, sí. Estaba tocando y me miró Luis y le saludé. Y me dijo, mira, avísame para tocar un día cuando quieras, no sé Luis qué. Luis ya veía ahí algo, sí. Decía, ya tengo por aquí guitarra, ya por sí, aquí. Sí, efectivamente. Visionario. Y bueno, yo al bajo se lo compré a un amigo, y se lo compré en verano, o sea, no llevo mucho tocando el bajo. Pero le escribí y me dijo, aproveché y dije, a ver, lo que quiero ahora es centrarme en la música, ¿no? Y estoy muy concentrado en eso. Y le pregunté, yo, mira, si quieres puedo llevar el bajo, ¿no? Como ya he tocado la guitarra, ¿no? Pues me llevo el bajo y así da un poco más la base. Y así me metí. O sea, la semana siguiente le escribí por el móvil y me dijo, sí, vende con el bajo, no sé cuánto. Y fue genial, la verdad. Yo creo que todo esto, lo que nos cuenta, tanto Roland, el Cheo, que ya se marchó. Todo coincide hoy. Y aquí Edu, pues todo coincide. Y además de eso, yo creo que eso es una estrategia de del maestro Luis de coger, irse al baño. Esa es una estrategia para que pasen el casting. Joder, claro, eso iba a decir, un casting que hace. Dice, no, o sea, venga, que... te hago fotos, tal, pero también se va quedando ahí con la forma de tocar. Sí, pero tal, fíjate, o sea, yo manda, han tenido buenos cojones, tío, para quedarse ahí haciendo frente, porque no es fácil cuando tú no estás acostumbrado y que te quedes ahí en la boca del metro, pues claro, con la gente que va, gente, viene. Claro. Oye, tengas ahí para poderte quedar ahí haciendo frente. ¿Y yo qué hago aquí? ¿Qué monos pinto, no? Y fíjate, o sea, las cosas como son. O sea, ¿y cuántos años tienes tú, si se puede saber? Yo ahora 21. O sea, 21 parezco años. Un poco menos, la verdad, pero. 21 años, no, la verdad, está muy joven y. Yo tengo 24, para 25. Mira. Son mis hijos. Luis, 17, creo que tú vas a cumplir, Luis, ¿no? Luis hace 18, creo, ahora. 18 no, por 3, pero. Sí. Nació un año bisiesto. El 30 de febrero. No pasan los años tampoco por Luis. La verdad que yo de unas fotos que le tengo... Lleva el mismo carisma, sí. Idéntico, o sea que... Ya no hay cómo cambiar a esta edad, pues ya somos auténticos. Pasados los 40 en adelante, somos auténticos ya. Bueno, que la verdad que sí. Bueno, pues y bueno, tu madre sabe, tu familia sabe que estás tocando en el metro. Y ganando palca. Sí, sí. Ha sacado para el 3 días que tocó, ha sacado para el avión ya. Tú tenías que haberle dicho, mamá, no te preocupes, se mandame dinero, que yo te voy a mandar de acá. Al final, Patrick, al final nos vamos a ir con Luis, tío, porque... Sí, sí, sí. Llevo yo la guitarra, batería, canta, hace de todo, Bueno, bueno, la verdad es que sí, vamos a tener que colgar en los micros y irnos con el maestro Luis. En 3 días nos vamos a dar la vuelta al mundo y ya sí, está. Sí, ojalá. Bueno, mandar saludos ahí que nos están viendo en el like, a mucha gente, entre ellos Javier Vilches, mi colega y hermano José Isaac Chuba, un abrazo enorme. Saber de ti, hermano, muchísimas gracias por estar ahí. Marcelo Calabria, pues también un abrazo para esta linda gente, pues que se está sumando. Maestro José Rojo, a Célica Soldring, a Tony Morales, a Germán Ortiz, bueno, hay mucha gente más que está por Felices ahí. Felices Navidades también. Felices desde fiestas. Fiestas, Navidades y años nuevos y todo para desde Zona del Metal y todos los que estamos compartiendo el rock, el metal, la buena música. Así a es. Todo el mundo, en Ecuador, a mi familia, a todos mis hermanos rockeros. Bueno, en todo el mundo, somos sí. Estamos unidos, como dice la canción, estamos unidos por el heavy rock. Así sí. Es. Bueno, nos quedamos ahí que su familia ya lo sabe. Tú vas, seguro que vuelves nuevamente. Pasando estas fiestas, ¿no? Sí, volveré. Tengo que hacer algunas cosas de Sudamérica. Se lo decía acá a él. Una cosa. Luis me enseñó también a matar al chancho. También, ¿sí? Escucha. Lo único que Luis no les ha dicho. Que si están al lado de él, se tendrán que ir a Ecuador y no volver, así como lo hizo el gran Francis. Un abrazo enorme para Alejandro, que también está allá en Ecuador. Le gustó la tierra y míralo. Es un buen chico, también otro. Le considero como que fuera mi hijo musical. A los chicos, porque son chicos, para mí tienen la edad de mi hijo. Que, bueno, yo tengo un hijo que tiene una banda en Ecuador que se llama Brahma y... Brahma Power Metal y estos siguen siendo como que fueran mis hijos, ¿no? Pero siempre se está aprendiendo, compartiendo, experimentando, viviendo la vida mismo musicalmente y con el rock, y eso es muy bonito para los que lo sentimos diariamente, porque nos alimentamos del arte de la música. Así es. Bueno, pues ya para ir las últimas palabras de nuestro amigo Edu. Edu, pues cuéntanos ¿tú qué banda o qué músico te ha influenciado? Uf, a ver, yo... Que es muy difícil, pero alguno... No es difícil, porque es cuando difícil. Uno se tiene algo, sabes cuál es, o sea... Hombre, ahora el grupo así que más aprecio le tengo, por decir una manera, que siento que ha estado ahí pues en todos los momentos de mi vida, es Metallica, es muy clásico. Y Pero es que yo a lo largo pues he escuchado de todo musicalmente. De hecho, me hice el segundo bachillerato, me metí en artes escénicas porque precisamente amaba la música y me sirvió un montón para abrirme la mente musicalmente, porque empecé hablando de historia de la música y he escuchado música del Renacimiento, del Barroco, Bach, Chopin, también compositores españoles. O sea, en general un montón de música, y los compañeros que también todos tocaban instrumentos geniales, me encantaba que todos veníamos de un estilo muy distinto. Había desde una chica que cantaba gospel, otro que tocaba más salsa, entonces al compartir pues toda esa música pues siempre se aprende de otros estilos. Yo creo que lo que has dicho es muy fundamental, esto que se quiten los mitos, muchos rockeros que a veces piensan que, porque hace un momento hablábamos con Mario lo de la... esto de que no puedes hacer música si no dejas mensajes, cristianos, y la verdad que todo eso no hace bien a nuestro género, ¿sabes? A nuestro rock. Que yo creo que para ser un buen músico tienes que saber oír muchas veces. Escuchante, música. Ser tolerante a todo y para que así mismo la gente te tolere. La verdad que esto es lo que acabas de decir, de que tú escuchas de todo poco y luego te quedas haciendo una criba, te quedas con lo mejor. Yo creo que eso es lo fundamental para que un músico pueda ir pues innovando en su y mejorando. Música. Y mejorando. Se encuentra la identidad, ¿no?, de cada persona. Así es. Yo me acuerdo que acabé tocando jazz, cosa que nunca pensé que iba a hacer, porque lo veo algo tan complejo y eso. Sí. Y me aprendí una canción de jazz estándar, que bueno, se supone que es fácil, aunque me sigue costando un poco. Pero aprendes un montón de nuevos acordes y la forma de tocar, técnicas y también experimentando con nuevas. Sí, sí, todo eso yo creo que viene bien. Pues nada, pues mandar un fuerte abrazo, que tengo buenos amigos ahí en Tenerife, en Salva Díaz, en las Islas Canarias. Gran Salva Díaz. Gran Salva, igualmente a Susengo, que siempre me acuerdo. Y a muchas bandas que están por ahí. El Elbet, algo así, es una banda también que está ahí. Sí. Elber. No, Elbet, no el vergón, sino Elbet. Que ya te venía a venir, cabrón. Bueno, y la verdad es que a todos ellos un millón de saludos y que desearles que pasen buenas fiestas. Pues nada, a ti, Edu, pues agradecerte infinitamente que estés aquí y esperando de que nos vuelvas a visitar cuando vuelvas y que vengas aquí siempre. Cuando quieras. Que serás muy bien recibido, porque la verdad esta es vuestra casa. Bueno, para ir despidiendo, Luis, cuéntanos tú, ¿cómo esto... el nuevo disco, para cuándo se está gestando, para cuándo saldrá, dará la luz? Bueno, yo creo que serán los primeros 2 o 3 meses de este año, porque yo tengo que viajar a Ecuador. Y me iré llevando este material para regalar a mis amigos allá, a mis amigos de Luna Llena, Arandel Rock Ecuador, y a mucha gente que compartiré la música que se está haciendo por acá. Y bueno, volveré y seguiremos pues trabajando batalla en la música y sacando nuevas ideas, conociendo nuevos amigos y dando energía en las calles, en el metro, ¿no? Porque damos buena energía y la alegría de las personas para nosotros es una satisfacción más que el dinero, pero también el dinero. Sí, nos viene bien. Sí, sí. Bueno, pues nada, chicos, también tenemos acá la visita del maestro que nos ha estado acompañando. No quería salir, pero como ya me lo he jugado, ya lo estoy sacando. Mandar un saludo enorme para toda nuestra audiencia. Por Navidad, a ver, maestro. Y por cierto, tiene proyectos fundamentales, pero esto queda en puntos suspensivos porque le estaremos invitando para un próximo programa el nuevo año que viene, para que nos cuente todos sus proyectos que nos ha estado desvelando detrás de micro y que para nosotros y para nuestra música y nuestra banda y nuestros músicos es muy fundamental. Nada, agradecerles a todos por la audiencia. Quiero decirles pues que con Vía Láctea hay ahora, en el 2018, hay grandes proyectos para la música, no solamente para la música en general, ¿no? Hablamos directamente del rock, de la música, del heavy metal. Vamos a hacer algo con Vía Láctea y ya serán sorpresas. No les puedo desvelar más cosas, pero seguiremos haciendo cosas. Felices fiestas para todos y gracias por la audiencia. Bueno, pues ahí estábamos escuchando también, que por cierto, no nos ha dado ni el nombre, fíjate, o sea, Víctor Valencia por acá, desde, se me estaba escapando. De Guayaquil. Este es un guayaco ya está europeizado, ya no es como esos guayacos que chucha madre, manda un saludo ahí para la peña. Que un saludo bien chévere para toda la people de allá. Ahí está del Guayas, del mero Guayas. Bueno, chicos, pues nada, ustedes también mándenos un saludo ya para ir cerrando el programa. Nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero la ocasión lo merece, ¿sabe? Y eso es lo que a nosotros nos interesa, que nuestros invitados salgan pues bien exprimidos. Así que exprimido musicalmente, cabrones, no se pongan en otro. Qué cabrones, vaya término que hemos dado, tío. Bueno, pues chicos, nada, mandar un saludo, tío. Bueno, ya, feliz Navidad, rocker, a todos los rockers y a los no rockers también, en Ecuador, en Colombia, en toda parte de Sudamérica, y aquí a nuestros grandes amigos músicos, metaleros, de todo. A mi amigo Andrés Mesa, que tocamos, el baterista que estamos tocando siempre en Gran Vía, a Lenis, a Jesús Conan, a todos nuestros amigos, nuestros hermanos. Feliz Navidad, rocker, y que este año pues estaremos más unidos y con más metal, más rock, y siempre adelante. Esa es nuestra satisfacción. Feliz Navidad, rocker, desde Zona del Metal, Madrid, España. Bueno, lo dicho, chicos, pues nada, muy agradecidos, pues, y nos veremos en la próxima. Pues lo dicho, la semana que viene estarán acá invitados de lujo, ¿tá? Como ya nuestro programa los está teniendo desde que arrancamos con este sueño, han venido por aquí buenas personalidades, músicos talentosos, y la verdad que es digno de agradecerles a todos ellos, a todos los que han pasado por aquí. Este año, pues inmensamente, muchas gracias. Lo mismo, decir que la semana que viene estarán por aquí locutores, pues, de diferentes programas que hacemos, el mundo del underground y emergente, para despedir el año. Eso será el 30 de diciembre. Estarán por acá un montón de amigos y iremos despidiendo. Igualmente, nos estaremos enlazando vía teléfono con algunos colegas, compañeros, guerreros que están del otro lado del charco, pues con sus programas también, tanto en México, Estados Unidos, Argentina, Ecuador, y pues para nosotros será un gusto. Estarán también amigos como el gran Salva Díaz de Canarias, vía teléfono. Estaremos también hablando con la gente de Vivo Rock desde Zaragoza, y bueno, eso será la próxima semana, así que espero nos acompañen como nos han venido acompañando en todo este año. Muchísimas gracias. Y yo, antes de nada, pues les voy a dejar, vamos a hablar un poquito de su nuevo trabajo, que es un nuevo libro del máster Juan Adalí, que lleva por nombre Oscuras Reflexiones Poéticas. Esto es en homenaje a Friedrich Nietzsche, así que vamos a escuchar qué nos puede argumentar nuestro compañero, y luego pues a rematar con un poema de este gran libro. Juan, ¿qué nos puedes decir de tu nuevo trabajo? Bueno, este es el tercer libro, es el último que he escrito. Se titula Oscuras Reflexiones Poéticas. Es un homenaje a mi mentor, ¿no? Al mentor de mi obra, como lo llamo yo, es Friedrich Nietzsche. Es un conjunto de 53 frases y pensamientos reflexivos con tinte filosófico y poético. Y bueno, esta vez pues las he acompañado con imágenes. Son refranes, son reflexiones. Y bueno, son de libre interpretación. Aquí juego un poco con el alma, el miedo, la oscuridad, la superación personal y los sueños se funden con el ser para divagar, ¿no?, entre las luces y sombras ocultas del lenguaje, intentando explicar una realidad diferente. Como he dicho, se publicó en abril, ha sido número 2 entre los más vendidos de Amazon. Y bueno, simplemente decir que gracias por el apoyo y a todos mis lectores que me siguen siempre. Y nada, esto también es un homenaje a mi familia también, que siempre pues está detrás de mí, a mi alter ego que es MB Rose, y también bueno, a un proyecto que tengo ahora para 2018 que se titula, ¿no?, se llama Proyecto Alma, así que bueno, espero que lo podáis conseguir a través de Amazon o directamente en mi blog, Juan Adalid WordPress, juanadalidescritor.wordpress.com. Y nada, como bien decía antes mi compañero Patrick, voy a leeros un par de reflexiones de este libro. Son muy cortitas, pero siempre pues intentando que los lectores que lo lean no solamente se queden en la lectura, sino que puedan darle una vuelta de tuerca y sobre todo reflexionar. Así que nada, voy a compartir con vosotros tres reflexiones de este nuevo libro. La primera: a veces decrece nuestra fuerza y aliento, pero el ser, con cada acto, avanza sin agotamiento. Este es otro, tiene que ver un poco con la religión. La religión exhibe mensajes salvadores, venerando errores por pecados que su amargura inventa. Y luego otro, el último, son 53, pero bueno, voy a leer solamente estos tres, que son quizás los que más me gustan, ¿no? Bueno, voy a elegirlo aquí al azar porque no tenía previsto, me ha pillado aquí mi máster. Patrick me ha dicho, venga, te voy a preguntar algo sobre tu último libro. El último: somos unos pocos los que conocemos el color de la oscuridad. Y el último, ya para despedirme: una intensa luz te espera al final del camino, solo si sabes caminar entre las sombras. Así que nada, esto ha sido todo. Dejo aquí a mi gran máster, Patrick. Está muy bonito el mensaje. La verdad que son unas reflexiones muy profundas y yo les animo a que consigan este libro, a que lo tengan en su biblioteca, porque es un libro, un mar de muchas enseñanzas y la verdad que lo que escribe este señor, todo ese misticismo que tiene, pues la verdad que es digna de tener en nuestra biblioteca. Lo dicho, pues nada, yo les voy a dejar pues ya para terminar el programa con un tema de la Vía Láctea y nada, desearos, pues ¿no?, que pasen unas felices fiestas. Espero verles pues y escucharles la próxima semana que estaremos aquí. Que pasen unas buenas, una buena noche buena, valga la redundancia. Y una Navidad aún mejor. Y una Navidad muy, muy buena entre familias, sobre todo, porque la verdad que en estos tiempos que corren, pues está muy jodido ya hasta temas familiares. Así que un abrazo a todos. Desde aquí, os deseamos una feliz Navidad y os esperamos la semana que viene para despedir el año aquí en Zona del Metal. Esto fue lo extremo de la música. Zona del metal. Hasta la vista, baby.